Hola, hola, bienvenidos a Carrusel Decadente. ¿Qué tal? Gente, iba a decir, bueno, gente de momento uno que nos está escuchando. Sí, de momento. Vamos a bajar un poco aquí cero, el volumen. Cero ahora, vaya. Bueno, pues ahora nadie. Pero bueno, como esto lo vamos a luego a subir al podcast, vamos a hacer las cosas bien. Sí. Pues eso, comenzamos Carrusel Decadente, el de la ilusión, Norberto. El de la ilusión, ¿eh? Por supuesto, eso siempre es. Con nuestra El del selección. 15M, el del nebotismo, el de José Justo, Carrusel Decadente. El de José Justo. Eso es, pues esto, el Carrusel Decadente para todos vosotros. Comenzamos hoy en cuartos de final, España-Francia, pero antes de meternos con alineaciones y con todo el previo a este partido, voy a saludar a mis dos compañeros de esta experiencia, grata experiencia que estamos teniendo en esta Eurocopa. Aquí a mi vera, como siempre, Rubén, alias Ruboslav. ¿Qué tal, Rubo? Hola, bien, bien. Y también, como no, nos acompaña en estos especiales podcasteros, eurocopiles, podríamos decirlo, el gran Norberto de la Mata, nuestro experto en fútbol y alias, Neiladicto en Twitter. ¿Qué tal, Norberto? ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Aquí, con, como dices, con mucha ilusión de cara a esta a estos cuartos de final, a ver si podemos meternos en las semifinales y medirnos a Portugal. A ver, no las tengo yo todas conmigo, pero bueno. Bueno va, yo creo que va a tocar sufrirlo, pero bueno. La ilusión no la vamos a perder. ¿Qué va a decir Óscar? ¿Lo de la porra? No, antes iba a pedir disculpas. Porque el otro día no pudimos grabar y lo habíamos estado anunciando todo el día. Hubo gente incluso que nos puso resultados de la porra en la página web que podíamos mirar. No sé si habrá alguno para este partido. Sí. Pues no. Pero bueno, podemos echarle un ojo. Entonces, antes de nada, pedir disculpas porque sí que hubo gente que hizo y que nos estaba pendientes y luego tuvimos que cancelarlo a última hora. Fueron por imprevistos que nos surgieron y vamos, no pudo ser y no pudo ser. Entonces, eso, que pedimos esas disculpas, nada más. Sí, se agradece la colaboración. Y la colaboración, había gente que ya te digo que nos había puesto ya la participación claro. En la porra. Entonces mira, pues ahora sí, el que quiera participar con nosotros en la porra de hoy, pues desde este momento queda abierta. Desde este momento queda abierta, España-Francia, y lo podéis hacer a través de la página web o por el chat que os sale en el enlace, por donde nos estáis escuchando, vía Twitter, eso es, o por el Facebook, donde os dé la gana. Di el nick, bueno, el... El Decadencia Pod es nuestro... No sé, bueno, a la cuenta de Rubén o la mía, pero si lo ponéis en Decadencia Pop, pues mejor. Mira, hay aquí un usuario todo Gematex que nos ha preguntado qué es esto. Pues ya lo sabes. Vamos a retransmitir el partido en directo. Esto ha sido, porque como he puesto el hashtag Euro2012, para mí que ha entrado por ahí. ¿Ves? He hecho bien. Esto muy es bien. Publicidad. Pues sí, estamos aquí. Vamos a intentar hacer un partido agradable y bueno, y a disfrutar un poco del espectáculo. Es. Teniendo en cuenta que no somos profesionales, quiero decir. Bueno, yo sí, pero bueno. Bueno, sí, porque Norberto es verdad, para los si hay algún oyente nuevo que no lo conozca, claro, es el único periodista que hay en la sala. Porque si no conoce nuestro podcast, pues dirá esto qué leches es. Pues que sepáis que eso, que es un poco como si estuviéramos charlando nosotros, pero con el micro, para que escuchéis nuestras memeces. Pero bueno, antes de nada comentaros que esto va con retraso y que nosotros estamos viendo el partido por la televisión. Por si acaso. Sí, hay un retardo ahí de unos 10 segundos, nos han dicho, sí, de 8 a 10 segundos. Entonces, bueno, entonces, antes de escuchar los himnos y de que salgan, Norbert, para luego ponerlo y escuchar el himno español y el francés, vamos a hacer las cosas bien, vamos a escuchar los dos. Vamos con las alineaciones del partido y si nos da tiempo comentamos algún aspecto técnico antes de empiece. Vamos con Francia, si te parece, Norbert. Bueno, empezamos con los que hoy son visitantes, con Francia, que sale Laurent Blanc, el entrenador francés, sale con un planteamiento ultradefensivo, porque en principio se puede decir que sale con Lloris en portería, defensa de cuatro, con Rebeller, lateral derecho, lateral izquierdo Clichy, centrales Koscielny y Ramy. En el medio del campo, en Vilá y Cabay como medios centros, doble pivote, por una banda por la derecha de Bussy, que es lateral derecho, recordémoslo, defensa de banda derecha, y por la izquierda Malouda como enganche, en principio jugará Ribéry y arriba solo en punta Karim Benzema, el delantero del Real Madrid. Y el equipo español va a salir con en Pues vamos a salir. La novedad respecto al partido del otro día es que salimos sin un 9 claro, sino que jugamos con, bueno, con sin hombre de referencia, por así decirlo. Voy a dar las alineaciones. Salimos con Iker Casillas en portería, lateral derecho Arbeloa, lateral izquierdo Jordi Alba, centrales los habituales, la defensa habitual, Ramos Piqué, doble pivote con Busquets, Xavi Alonso, media punta Xavi Hernández, por una banda, por la derecha se intuye que jugará tirado hacia el costado Silva, hacia el otro costado, hacia el izquierdo Iniesta y en punta, como referencia falsa, Cesc Fàbregas. Cuando van a empezar los himnos, empezamos con el francés. Vamos allá, vamos a escucharlos. Comentar sobre la Marsellesa, que me parece un himno muy bonito, ¿eh? Y ahora vamos a ir con el himno español. Ir pensando en las porras, chicos, yo os lo adelanto para apuntar. Vale. No, si ya la tengo pensada yo. Vamos allá. El himno de España. Uy, sonora pitada. Me encanta la letra. Así como no van a tomar en serio ningún lado, hombre. Cara de seriedad en todos. Sergio Ramos mira al tendido. Ahí vemos la cara del hombre que tiene que guiar a nuestro equipo, Xavi Hernández. Vemos cómo Xavi Alonso anima a todo el equipo. Ahí está, que se nos meten a... Estos son los de Telecinco y no nos interesan. Bueno, pues un minuto para las porras, chicos. Norberto, tu porra. 1-0. 1-0 para Norberto. ¿Rubén? Sí, 1-0, pero del revés. Ostras, Rubén apuesta por Francia, 0-1. Venga, hostia. 3-1. Se puede repetir, yo creo. 3-1. Oye, sí, tenemos comentarios. No, ya los he visto. Era del tío este que está... Ah, muy comen muy blanco bien. Porro. Qué respetuosos sois. Sí, bueno, de momento. Sí. Espera que nos empiecen a marcar y ya verás tú cómo nos cagamos. Los dos comentarios eran de uno que estaba perdido. Nos encontró por Twitter y no sabía de qué iba y lo ha dejado. Lo ha dejado, bien. Se fue. De hecho, ahora mismo, ¡guau! Este es el partido que más gente estamos teniendo, ¿no? No, llegamos a tener 9. Hemos llegado a tener, creo que nuestro tope son 10. 10, cuidado. Sí. En prime time, 10. No sé. Bueno. Bueno, Norbert, bueno, ahora cómo va a empezar esto, pero pues... volvemos a salir con la misma alineación del día de Italia, con lo cual el 9 se ha quedado en el banquillo, o sea, no jugamos con un 9-9 puro. Lo venía comentando con Rubén, este es el 11 de confianza del entrenador. De Bosque a falta de Villa, eso está más que claro. La duda, bueno. Si estuviera Villa, yo creo que la duda es, bueno, y también Puyol, claro. Puyol jugaría por Arbeloa y no sabemos si de central o de lateral, pero jugaría fijo y yo creo que Villa pues jugaría por también, o por Silva o por Cesc. Yo creo que por Cesc, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, a mí lo único que me llama la atención, bueno, porque lo de Villa lo hablábamos el primer día, yo creo que si estuviera Villa no habría ninguna duda de que iba a jugar. Eso es, pero entonces la historia es, o sea, en Villa sí confías y no hay ningún 9 más en toda España para que confíe este hombre. Porque la no. imagen es esa, o lo que da a entender en principio es eso, ¿no? Yo creo que ahora ya... Yo había dicho que vale, Soldado no tenía que haber ido. Ahora creo que sí tenía que haber ido. Porque es que en Torres finalmente no le veo que confíe. Y Soldado era un... Durante toda la temporada ha dado muchas garantías. Pues cuando vemos la cuenta atrás, para empezar el... Joder, ahora va con cuenta encuentro. Atrás y todo, como si se fuera lanzando sí, un cohete. No, siempre ya lo hacen hecho empieza, en todos los partidos. ¿Eh? Ah, sí. Benzema, sí. Ribery... Pues toca comienza el partido. Y empieza el partido. La que bueno, tiene Francia. A vosotros, cuando comience el partido, estaréis escuchando esto, será el segundo 10. Bueno, sí. Morales. Bueno. Morales. Teniendo bueno, en cuenta que solo nos está patadón, escuchando... Patadón en largo de Francia. Como vemos ya, el planteamiento ya se ve muy... Fútbol muy rácano por el parte del combinado galo. Y nada, patadón en largo, como decía, y balón para España. La tiene ahora mismo Piqué para Xavi Alonso. Xavi Alonso para Ramos. Y nada, y a ver. Me da que no, nos va a tocar tener bastante el balón. Bueno, mientras que lo tengamos nosotros... Claro. Claro, claro. Xavi pues... Alonso, mira, triangulamos bien de momento. Va, está, me gusta empezar así de principio. Bueno, hombre, son 50 los primeros 50 segundos. Pero bueno. Lo que, mira, el otro día, sí, el podcast que hicimos sobre el fútbol este que hacemos todas las temporadas, preguntaba yo cuántas veces habíamos ganado a Francia. Ya sé que, ¿cuál es la... en competición oficial? Ya sé ninguna. Cuál es la respuesta, ninguna. En competición no, en partido... Es que ayer lo aclaraban en la radio, en Cadena COPE... Que todos los partidos de la selección española son oficiales. Lo que pasa es que no todos son de competición. Bueno, ya me entiendes. Cuando sí, digo bueno, sí, no que... amistoso, si lo quieres es así. Sí. Nunca. Lo máximo que he visto creo que fue un empate, no sé despeja, si a uno. Despeja, cuando vemos que despeja Abdel Rami, el central del Valencia, una buena llegada de su compañero en el Valencia, de Jordi Alba. Digo. Sí. No sé qué iba a decir ya, macho. Ah, que la única vez que vi un resultado un poco decente creo que fue en la Eurocopa del 96 y creo que fue empate a 1 o a 2, no me acuerdo. A 1, a 2, marcó Yorkaef y sí. Caminero por España, creo, fue. Puede ser, sé que fue un empate. Sí, fue a 1 yo creo. La única puñetera vez. Lo podemos mirar, míralo, a ver si, bueno, para cerciorarnos, pero bueno. Pues vale, sí, lo miro, qué leches. Porque tampoco vamos a hacer aquí un comentario, no vamos a retransmitir al uso, vamos a ir comentando las jugadas, bueno. Sí, un poco. Ahora mismo la tiene Xavi Alonso, Xavi Hernández, perdón, abre a banda. Sí, nada, balón, sale Francia a la contra, la tiene Benzema, Ribery, la pierde, sale bien... Sí, señor, a unos. Yorkaef en el 49, Caminero en el 86. Me acuerdo que es verdad, que estuvimos siempre a remolque. Esos eran sale buenos España, tiempos. Sale España, sale Silva, Xavi Hernández. ¿Cómo triangulamos, Dios mío? Venga, no. Chavales, hay que jugar así, rápidos, venga. Me gusta España. Venga, Xavi. Alonso. También le recuerdo Alonso a... Largo, buena, bien. Iba buena, pero... Le recordamos a nuestras dos personas que nos están escuchando que le pueden hacer preguntas a Norberto. Cuidado, tres. Le pueden hacer preguntas a Norberto, ¿eh? No, tres no. Una somos nosotros. Bien, dos personas. Bien. Atención, pero bueno, le saca mal Piqué. Ojo, atención, ojo. Llega bien al corte. Se escapaba Benzema, bien al corte Sergio Ramos. Y bueno, el despeje y rebotó en Benzema, balón para España, claro. Va a sacar Jordi Alba. Mira lo que dice Johnny. Sin Torres hay esperanza. Joder, qué asco le tiene. Sí. Es una cosa... El otro día... Estaba echando yo de menos a Jonathan, que es uno de los fieles. Johnny, la porra, que todavía estás a tiempo. Venga. Y Blanca, que diga algo. Y Blanca, si quiere poner la porra, también, claro, claro. Todos los que queráis concursar, ponemos la porra. ¿Qué hay de premio? Nada. ¿Cuántos millones damos en esta vez? Le pediremos un rescate a Europa. Millones perdón, de pesos. Una línea de crédito. Una línea de crédito. En buenas condiciones, eso o como es. Se diga. O en unas condiciones, no sé cómo. Óptimas. Óptimas y mejorables. O favorables. Sí. Nada, fin. Francia, por lo que estamos viendo en estos primeros cuatro minutos, no quiere balón. En lo que estamos viendo sale a despejar. Jordi Alba, nada. ¿Habéis visto qué traído corta soy? Corta en Vila, nada. Soy nada, estos... No, gana... bueno, hombre, uf, tampoco es... Uf, soy un afrancesado, que decían en el Arbeloa, Silva... Nada. Está presionado, pero es un mago este chico. ¡Ay! ¡La pierde! Cavay la tiene. Abra banda. Debussy. Vale, bueno. Debussy para Benzema. 2-1, ha dicho Jonathan en la porra. Jonathan, 2-1. Muy bien. Yo soy lo que se decía un afrancesado, macho. Esto, no sé. La tiene España en la a parte ver, de atrás. Bueno, a ver si el espíritu del empecinado. Bueno, pues aquí antes les llena. Antes de empezar aquí la retransmisión, nosotros estaba escuchando un poco la tele y apostaba Paco González porque Francia iba a salir por lo menos la al principio. Cés, ojito, en nah, línea por de lo tres menos cuartos. Al principio que nos Iniesta, iba como a presionar para meter miedo, cés, pero de momento nada, de nada. Despeja Koscielny. Xabi Alonso. Xabi Alonso abre a banda. La controla Silva. Pues nada, chao, Johnny, nos vemos. Que se nos va otro oyente. Es que es normal, macho. Hoy estará todo el mundo, yo qué sé, o en el bar o donde cuadre, ¿sabes? Bueno, luego lo escucho. Penalti. Penalti, claro, parece. A ver, vamos a ver la repetición, pero parece que se puso encima. A ver, penalti a Cés, vamos a verlo. Vamos a verlo. En cualquier caso no lo ha pitado, pero... Nada, teatro. Hay contacto, pero creo que no es el suficiente. Era contacto, de contacto. Sí. Un gran programa, ¿te acuerdas? De Norberto, ¿no? De Norberto Ortiz. Contacto no era de Bertín Osborne. Claro, Norberto Ortiz. No, algo se me ha escapado ahí. Ya, Norberto Ortiz. Se llama así, de verdad. Sí. No jodas. No jodo, eso es lo malo. Ya, yo pensaba que lo de Osborne era su apellido de verdad. Ojo con ese jugador, que es bastante interesante, codiciado por los grandes equipos de Europa, jugador del Rennes, 21 años, 21 internacionalidades, hoy 22. Que a todo esto, vamos a comentar que hoy Xabi Alonso se convierte en centenario, 100 internacionalidades. Es cierto, lo escuché en la radio. Pues se mete ahí arriba, ¿no?, de los máximos... Sí. Y creo que Sergio Ramos supera a 90 y tantos. Noventa. Y supera a Hierro, que creo que tenía 89. Sí. Creo. Ramos es mejor que Hierro. Uf, Hierro en su tiempo bueno fue muy bueno, ¿eh? Bueno, pues de momento... Pero yo no me están asustando nada los franceses. A ver, no, vamos a ver, yo he puesto 0-1, pero digo, va a ser un partido que, lo típico, según yo, dominará España y en un contragolpe o cualquier jugada estúpida va Francia y marca, por tradición y por... No, y porque ellos van a jugar bueno, así, Xabi Alonso y tiro desde la mitad del campo. Intentaba sorprender ahí. Y detiene Lloris. Intentaba sorprender ahí a lo Nayín, No, y además... A lo él. Además, contra España los equipos es lo que hacen. Saca en largo, España domina y... corta Piqué. Piqué para Xabi Alonso. Xavi Hernández la tiene. Busquets. Ramos. Cés. Iniesta. De todas formas, esto no es como hace 4 años. Hace 4 años España jugaba mucho mejor, yo creo. Yo creo también, que a lo mejor echamos es que... en falta a Villa, ¿eh? ¡Ay, Dios! Es que Villa, ya lo he dicho yo. Villa te da ahí... Es como una forma de es un desahogo en ataque. ¿Sabes? Joder. Siempre está ahí. Es como el Raúl. Es como Raúl. Siempre sabes que te... Una jugada que en principio... No lo veo tanto así. Lo veo como... que es que los otros están... ¿Sabes? Cés y estos están muy en la dinámica de tocar el balón, de estar todos a donde en la circulación del juego. Sin embargo, Villa se te desmarca más, se te abre a banda y te abre unos huecos que estos pues igual... Y lo veo como, no sé, como más espabilado. Tiene eso, de que está... Y tiene más gol. Claro, pero porque está... ¿no? ¿Te acuerdas la jugada contra Chile? El gol aquel que marcó con la portería vacía. Ese tipo de cosas, otros no te las hacen o te las hacen mal. También... Es verdad que hubo mucho ahí factor suerte, pero ese tipo de cosas que hace Villa, que hacía Raúl, que estás atento, más que otra cosa. Sí, eso es el instinto del delantero. Sí, sí, eso. Por cierto, ahora lo diré y hará un partidazo de espanto, pero Piqué no me está gustando, ¿eh? Durante la Eurocopa no le estoy viendo muy fino, no, la verdad. La verdad es que no. Puede ser. Iniesta, uy, qué... Intentaba pase en profundidad, pero le llega a Lloris. Bueno, yo creo que al final vamos a tener el mismo problema que contra Italia, ¿eh? Sí, que vamos a tener mucho balón, pero nos falta definición, yo creo, arriba, ¿eh? Pero bueno. Bueno, minuto van a ir 10 minutos, a ver lo que pasa, pero 10 no minutos, sé. Sí, 0-0 hasta el momento, pues ninguna nada, ocasión sí. clara para ningún equipo. Es que quizás la más clara, bueno, la ocasión única fue la de Xabi Alonso, el tiro de 50 metros, pero bueno. Hombre, sale Piqué con el balón para joder. Silva. Ah, pues si esa es la ocasión clara, sí. imagínate. Sí, bueno, ya. Mientras no nos hagan como en el del 2006, hace 6 años, que ahí nos se notaba, que nos estaban, pero a la banda. A banda. Ahora bien. Sube Vamos a ver. Álvaro Arbeloa, centra y detiene Lloris. Mientras no pase como hace 6 años. Hace 6 años nos avasallaron, os lo recuerdo. Se marcó ese gol de penalti. Empezó bien España y hubo una serie de cambios. Hoy lo iba a mirar y después se me olvidó porque lo quería comentar también en este partido. Hubo unos cambios y bueno... Se echaron para atrás. Sí. Creo que puso a Joaquín y a Reyes o algo ya así. Ya no me acuerdo. Me acuerdo dónde vi el partido. En el gimnasio al que iba yo allí en Cuenca, porque de aquella estaba yo en La Mancha. Y ese día ni entrenamos ni nada, claro. Pusimos en la tele y todos a ver el partido. Y sí, empezó ganando España con el penalti, que casi encima lo para el Bartés, el cabrón, puto calvo. Y pero es que después fue echarse atrás y acojonados. Y claro, así y sabes que vas quitó, a caer. Es que los cambios no me acuerdo quiénes fueron. Adelante creo que jugaban, de delanteros jugaron Raúl, Villa y Torres, puede ser. Villa estaba, eso seguro, pero no me acuerdo los otros. La tenemos. Ay, fuera de juego. No lo sé. Venga, Cés. Todavía había complejos, yo creo, de aquella. Sí, pero bueno. En fin. Pues... Hombre, queda mucho, pero... Me empiezo a oler esto a prórroga, ¿eh? Joder. ¿Pero qué dices? Hombre, quedan 80 minutos. Queda casi todo el partido ahora mismo. Es que yo creo que es el partido va a estar así, ¿eh? España dominando, ellos esperando. Si estamos bien atrás... Es que... Se masca la tragedia, ¿eh? Se masca prórroga y aquí puede haber más de uno y de dos que vayan a la caja de pino esta noche, como vayamos a penaltis o algo así, ¿eh? Mira, la hemos robado. Sí, pero estamos en el centro campo. Estamos en el centro campo y no hacemos nada. No salimos. Hombre, bien a la contra. No sé, a ver. Es que ellos están... Tienen... Si te fijas, claro. Es yo que espero no ir a prórroga, porque como tengamos que estar 3 horas aquí hablando, ahora entiendo que... Entiendo los locutores. Ya. El tema que me estoy fijando... Y sobre todo hablando para nadie. Porque luego bajará alguien el podcast. Porque como sea Blanca la única que está sigue escuchando ahí, en 10 minutos lo deja. O sea que... Sí, es posible. Que bueno, pues no sé, nada. No sé quién estará ahora, ¿eh? Lo que iba a comentar, que yo creo que Blanca ha puesto 2 laterales en la banda derecha, es decir, de Debussy y Rebeller, pensando en tapar un poco a Iniesta. Que es quizás el que mejor, junto a Silva, el que mejor está jugando de nuestra selección en esta Eurocopa. Entonces, y quizás un poco también tapar el hecho de que, por ejemplo, Jordi Alba sea un lateral ofensivo. Entonces, yo creo que lo hace con esa idea. Pero bueno, de hecho, mírales, están bastante juntos atrás. Sí. Cuando la tiene Iniesta... A la banda. Esa banda derecha, ¿qué pasa? Que nunca hay ningún francés, mejor, vamos. Cés Fàbregas. Silva. Iniesta no entre a nadie. Nada, era Arbeloa. ¿Era tiro o era centro? Era Arbeloa, pase. Era Arbeloa que no se atreve a tirar. Por cierto, el otro día, en otro programa, documentándonos para el partido de hoy, viendo Punto Pelota... ¿Por qué negarlo? Viendo Punto Pelota, el grande Alessandro... ¿Sabes a quién quitaría del once inicial? ¿A Silva? Ah, bien. Al mejor, prácticamente, de toda la primera vuelta, es al que se cargaría él. Bien, bueno. Por eso pues al de Alessandro le lleven ofertas, ¿no? Como entrenador. Este año creo que bajó al... Sí, al Nastic. Al Nastic de Tarragona. Bien, bien. Yo en el FIFA Manager una vez me pide al Nastic, menuda racha, chaval. 14 partidos de victorias seguidas. Subí, pero como un obús. Bueno, la tiene Francia. Clichy. Sube el lateral del Manchester City. La tiene Malouda. En Vila con Cabay. Ah, no, es Rebeller. Rebeller, Debussy, la corta Jordi Alba. Rebeller, Rebeller en Vilá, la toca larga, nada. No le llega el balón a Karim Benzema. Se va por... Banda. Banda. Benzema, a todo esto, está haciendo una Eurocopa... No es que esté jugando mal, pero... En Francia se oyen críticas de que no le llega ningún balón decente. Claro. Sí, eso es lo que se dice, sí. Y es que es verdad. Porque, es por que ejemplo, a los delanteros, si no les llegan balones, lo tienen muy complicado. Por eso en España sencillamente lo quitamos. Claro. Problema resuelto, es lo que hacemos aquí. ¿Qué tal cosa no funciona? ¿Qué tal cosa no funciona? Cortamos por lo sano. Claro. Que ahora el Consejo General del Poder Judicial, no sé qué, hostias, pues ya decía Aguirre de quitar el Tribunal Constitucional con dos cojones. Así somos aquí. De todas maneras, hombre, la selección española sí llegan balones arriba, pero bueno. Sí, justo es lo que nos sobra. Gente para darle balones a los delanteros. Tenemos la mejor medio del campo del mundo. Atención al, ojito, al ataque Benzema, de... Benzema, nada, no le... Ribery, está Arbeloa, nada. La pierde, despeja Silva, a banda. Balón para Francia, va a sacar Gael Clichy. Gael, sí, Gael, bien. Uh-huh. 15 minutos de momento, Benzema, no ha pasado gran espaldas, cosa, ¿eh? Nada, nada, tío, esto es un coñazo. Y Benzema, esta... nada, la pierde, la roba Busquets, sale España, Xavi, nada, el Silva muerta, y nada. Para... Está bastante aburrido el partido, ¿eh? Sí, un poco coñazo. Lo cual me empieza a plantear si esto, si esta iniciativa, la iniciativa Vengadores esta de grabar en streaming y tal, ha sido buena idea, porque los partidos son un coñazo, tienes que rellenar huecos, tienes que decir cosas y... Es cierto que para todo el mundo que ha dicho, toda la gente que ha dicho que España que aburre, la verdad, y hay que reconocer que los tres primeros partidos, quitando un poco el de Irlanda, quizá por el rival que hubo más goles, o sea, lo que son entretenidos y de... no son. Algún rato contra Italia... Hombre, claro, algún ratillo... Claro, pero es que estamos hablando de tres partidos, o sea, unos cuantos minutos. Pero... Sí, pero bueno, que contra Croacia se jugó bastante mal. Se jugó bastante... Me... Vi fallos... Me parecieron fallos, muchos fallos defensivos en cuanto a basculaciones y que no cubría bien la defensa de España, ¿eh? Sobre todo en la llegada esa, recordemos, de Rakitic. Hubo un fallo ahí que no lo pudimos comentar. Fue un fallo grave. La defensa el otro día estuvo muy floja, ¿eh? Nos salvó Casillas otra vez. Que la tiene España. Xavi, Busquets, Iniesta. Iniesta para Jordi Alba. Jordi Alba, Xavi Hernández. Vamos, hombre. Abre a banda. Esta banda eso ahí. Joder, esa banda siempre la dejan. Es que la dejan porque Arbeloa es poco peligroso. Por decirlo suave, ¿no? No, es que es verdad. Pero... A ver, por ejemplo, a los que dicen, no, es que tiene que jugar Juanfran. Tiene que jugar Juanfran, pero es que hay que darse cuenta que es que hay que tener, teniendo a Jordi Alba, que es un jugador que en principio no sabe defender, no tiene las cualidades específicas para ser un lateral defensivo, tienes que defender con el otro lateral, ¿sabes? Para cuando te ataquen tres, para poder hacer defensa de tres. Porque normalmente cuatro no te van a atacar así. Mira qué buena que llega Jordi Alba. Jordi Alba hasta línea de fondo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Xavi Alonso! ¡Gol! ¡De España! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡De Xavi Alonso! ¡Qué buena llegada de Jordi Alba! Centra y remata el Donostiarra llegando desde atrás. ¡Qué golazo! Gol de España, 1-0. Nos ponemos por delante. Las semifinales ya están más bueno, cerca. Un poco más alto, creo que en Ponferrada sí, no te han oído, joder. Eso es. Aquí el vecino igual ahora viene y me dice que a ver qué pasa. Bueno, le invitamos, que estamos grabando. Ya sé que ha sido un gol contra Francia, que vamos ganando por primera vez en 6 años. Pero bueno, iba a decir que estas cosas suelen pasar. Iba a decir, digo, esto buena no se abre, llegada, esto no se abre si no hay con una buen genialidad remate de Iniesta. Y efectivamente Iniesta salió la jugada. Pase en profundidad Y Jordi Alba remate, muy bien llegando a esta línea de fondo y metiendo el centro exacto. Y ojo que la tiene Silva. Hostia, que estamos Silva. on fire ahora. Xavi, nada, se va bueno, fuera. Bueno, pues se ha animado esto un poquillo. Sí, de todas maneras, hemos hecho como suelen hacer los campeones. Primera llegada, llegamos y pum. Minuto 18, gol. Bien, sí, ya... Bueno, mi porra a tomar por el culo. Bueno, sí, Rubén. Pues sinceramente, sinceramente es que pensaba que iba a pasar una cosa así a los suizas, ¿sabes? En plan, atacas y llegan estos cabrones en un plis plas y te... Nada, pues ya... Mira, además me alegro. Además por él, porque... Partido 100... No, a partido 100 y aparte porque estaba siendo bastante criticado, que cosa que no he entendido. ¿En qué telediario era hoy? En el de La Sexta, creo que era. Que pero ya comentaba... en el Mundial decían que si sobraba, que si no sé qué, que sí, si estorbaba. Sí, el doble pivote, pero hoy lo comentaba yo en casa, le decía a mi padre. Es que lo del doble pivote Busquets-Xavi Alonso es tan innegociable, yo creo, para Del Bosque como el que dirá Xavi Alonso para Mourinho. Que, por cierto, que dirá ultra mega criticado en España por muchos sectores de la prensa y que se está marcando una Eurocopa de bueno, postín, pero a veces pasa, ¿eh? Jugadores que a lo mejor han hecho una temporada chunga o irregular o sencillamente pésima. Y después van al Mundial o lo que sea y se hacen una competición de puta madre, porque es como un reset ahí. Ahora te voy a dar mi opinión. Mi opinión respecto a Khedira es que sale muy mal parado en la comparación que hacen diversos periodistas respecto al mediocampo del Barça, de Xavi e Iniesta. Porque como son tan jugones y el otro, Khedira, es tan de despliegue físico... Pues claro, no juega tan bonito y cosas así, pues claro, les resulta como más grosero, menos vistoso. Más tosco, ¿no? Y pero... claro, y no le pueden poner, en las calificaciones no le pueden poner un 2, aunque haga un despliegue físico o robe 500 balones, no le pueden poner un 2. Están muy obsesionados de todas formas muchos del Madrid, o no del Madrid, vamos, con comparar el Madrid con el Barça, cuando no es lo mismo, o sea, no es el mismo. No, juego, es que está. El estilo no es el mismo. A ver, a la bueno, banda de Arbeloa. Que la tiene Arbeloa. Para Silva. Pero es que lo dejan Silva, solo, ¿eh? Arbeloa, Iniesta, macho. O sea, claro. Esto, es que pasan de él, es como decir, ese paquete... Hombre, es que es normal. Ya viste el gol por donde llegó. Que, por cierto, no sé, le ha salido mal el planteamiento de poner a dos laterales a Laurent Blanc. Cuando pone precisamente dos laterales para defender a la banda de Jordi Alba e Iniesta, y son los dos que fabrican el gol, prácticamente. Bueno, a todo esto, a medida que pase el tiempo, a lo mejor en esta primera parte no, pero en la segunda... como La tiene Silva, no se va Silva, se va de Koscielny. ¡Ojo! Recorta, la pone atrás. ¡Ay, ese pase qué bueno, pero qué... No, pero, Dios, pero qué putada. Me que parece no. Una atrocidad que se discuta a Silva. Es que me parece como querer engañar a la gente. Bueno, en España sí, nos engañan continuamente. La tiene Ribery... Cuidado, en la esquina, Ribery es más peligroso que la hostia, ¿eh? No, es que es muy dinámico. Es... Sí, va que parece que vamos. Y no. Está jugando bastante bien durante el... Es de lo poco destacable, la verdad. Que también me ha sorprendido, por cierto, que no juegue Nasri, pero bueno. Cierto. Pero decían el super tridente. Oye, pues, de... A ver esa jugada, qué putada. Ahí Silva, buen pase a no sé quién fue, que no la pudo coger bien. Cómo levanta la cabeza, están repitiendo el gol, ¿eh? Qué bien levanta, cómo ve llegar y qué bien la remata Xavi Alonso. Bien, ¿eh? Pim, pam, ahí bien. Oye, pues parecido a lo de Cristiano Ronaldo, ahora que lo ve. Bueno, lo que ve sí, Cristiano Ronaldo iba cubierto y se fue. Otro de los mega criticados... Que yo no sé. No, pero ¿por qué? Cristiano Ronaldo, yo no sé por qué es tan criticado. No, porque hizo un partido malo contra Dinamarca. El primer partido sobre todo fue más flojo. No, el primero no, el segundo. El segundo, perdón. El primero no estuvo mal, fue contra Alemania. Sí, es verdad que en el Mundial se comió los mocos el cabrón, porque es... ¿Contra qué marcó? Contra Corea del Norte, que fíjate tú. Y con la coronilla y con la chepa ahí de mala manera. Bueno. Yo qué sé, ¿sabes lo que le pasa a Cristiano también? Que es tan competitivo, digamos, que... Tiene... Para mí que se obceca. Es como cuando los partidos del Barça, que no marcaba bueno, ni para... Bueno, la tenemos... Ojo. Iniesta para Cés. Cés la tiene en la esquina. Le dobla a Arbeloa, pero decide pasar al centro. La tiene Xavi Hernández. Abre a banda para Arbeloa. fuera de juego. Fuera de juego. A ver. Bueno, vamos a llegar al minuto 25. Continuamos aquí en Carrusel Decadente. Que no se le olvida a nadie porque dice que estamos escuchando. Esto es la COPE, la SER. No. Carrusel Decadente. Cuando minuto 25 repetimos, 1-0 a favor de España. Ya vamos ganando. No vamos a tirar las campanas al vuelo, pero bueno, se ve la semifinal ahora mismo más cerca. Y estamos jugando bastante bien. ¿Va a ser al final verdad eso que dicen de que España, en cuanto avanza más la competición, juega mejor? Ya pasó en el Mundial. Pues ahí nos las den todas, amigo. ¿Sabes? Es como cuando, después del Mundial, que perdimos contra Argentina y nos metieron una panadera. Argentina. Sí, hombre, se jugó contra Argentina después del Mundial. Sí, el primer amistoso. Ah, va, sí, los partidos esos extemporáneos. Sí, eso es. Y contra Portugal, que nos metió una... Faltan tres cuartos de campo para Francia. Vamos de todas maneras, España está jugando bien, pero tiene razón Rubén un poco en lo que decía y lo que ha dicho estos días la gente y la prensa. No se está jugando mal del todo, pero no se está jugando tampoco muy bonito. El partido fue el gol y... No sé si me explico, que no están tampoco tan fluidos, es que como... No están metiendo tanto miedo. El gol, vale, fue una buena jugada, pero Benzema. No se ha llegado más. Se ha llegado una vez, con peligro. Tiro de Benzema fuera. Decía, 25 minutos, un tiro a puerta, un gol. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo, tengo que decir que... Dos tiros. Bueno, dos tiros, sí, pero vamos, que... Sí, que bueno. Decía que si hubiera sido al revés, nos estaríamos cagando, como dice Rubén, en todos los muertos más frescos de Francia. Llegan una vez y nos meten, joder, qué suerte. Claro, ahora estamos dándole un poco la vuelta a la tortilla. No, pero bueno, la cuestión es distinta porque aquí se ve un claro dominio por parte de España. Sí, pero es ese valor. Dominio que hablamos siempre, es el dominio este, pero... el dominio que le gusta, por ejemplo, al Lobo Carrasco. Este dominio pum, pum, pum. Pero a mí ese dominio me gusta cuando creas ocasiones de gol y creas peligro. Ya. Dominio en el centro del campo, si no es creas que... ocasiones de gol, ahora en este caso el rival va perdiendo, sí, pero hasta este momento... Porque hemos tenido suerte que la primera la hemos enchufado. Si no es lo que te digo, sería un 0-0 y seguiríamos con problemas. En una de estas te enganchan una contra, te meten un gol y te mandan para casa teniendo el 80% de posesión. Pero bueno, no parece que vaya a ser bueno, el caso. Bueno, la tiene Cés en banda para Silva... Silva con Xavi Hernández, Xavi Alonso, Silva... Ahí estamos como muy juntos, ¿no? Pero es que el tema, yo creo que el problema que tiene ahora España es que antes como que se nos veía en otro plan, se nos veía como... Los mierdas. Vais de más de lo que sois. Y ahora ya nos tienen respeto. Ahora juegan a desactivarnos, a desactivar nuestro juego. Tú... Si te fijas, eso es verdad, mira, también. cuatro centrocampistas claro, sí, todos sí. juntos. Eso no juegan... Ellos, y ninguna Benzema, selección, si está Benzema ahí defendiendo. ¿Sabes? Es que ninguna selección hace su estilo. Ya, eso es verdad. Y todos juegan a desactivar el fútbol de España. En la Eurocopa de 2008, digamos, que sorprendió a todo el mundo, incluidos los españoles, los primeros, porque hacíamos un juego que te cagas y claro. Aquello era, vamos... Y claro, ¿qué pasó? Ya 2 años después tomaron nota de que, hostia, que estos cabrones, claro. Cuidado, que han ganado Alemania, además. Y además que el de partido de Alemania se ganó 1-0, pero ¿qué os queréis que os diga? Quitando el primer cuarto de hora, que pensé, estos nos van a follar, después... Fue un continuo que digo, joder, macho, sí, qué putada, solo ganar 1-0. Al final era un rondo de partido. Teníamos que el marcador no hacía justicia. Digo, joder, es que teníamos que estar ganando 2 o incluso 3-0. Y ya la gente ahí ya tomó nota, yo creo. De hecho, el Mundial, mucha gente se dice, joder, es que ganamos 1-0. Coño, cuando gana así Italia nadie dice nada. Pero, aparte, es que joder, es que estaban metidos todos. Claro, tú veiste a Chile atrás. Paraguay... Portugal, que decían, Portugal. Es que me acuerdo que decían, nosotros no... Ojo, salimos a la contra. Pues menos mal. Sale España... Nah. Seguimos. Buena. Y nada, córner. Ha cortado ahí quien fuera. Porque los jugadores franceses, pues no... Pues sería... No sé, sería Rami. A ver, vamos a ver. Es que la coja Iniesta es peligroso, ¿eh? Iniesta ya merece un gol. Pues como decía... Que sí, que nos ganó Argentina, nos ganó Portugal. Bueno, vamos al córner y luego comento. Lo de los amistosos. Vale, sí, vamos al córner. Va a sacar Xavi Hernández. A ver, que ya nos toca marcar aún un gol así, de córner. Aún así, somos tan buenos que jugando con ciertos problemas les estamos metiendo un... Vamos, no nos estamos dejando hacer nada, ¿eh? Dale, Norbert. Eso es verdad, ¿eh? No han hecho nada todavía. Va a sacar Xavi Hernández el córner cuando va casi media hora del partido. Nada. Remata... Es córner otra vez, ¿no? No, parecía... Remató Cés y nada. Cés fuera. La tiene Benzema. ¿La jugada de ellos cuál ha sido? ¿La de Benzema desde a tomar por culo la falta esa? Y ya está. Un intento de llegada que cortó aquí Ramos y se fue a banda, de hecho. Sí, pero fue no... la única aproximación... peligrosa, asunta. Por llamarlo de alguna manera. Pues me vais a llamar... pejiguero, pero si pasamos a la semifinal, todavía estoy que no me lo creo. Esto de tantas semifinales juntas, o sea, no habiendo olido ni una en toda mi vida. En semifinales aquí, nos tocaría con tu selección. Con Portugal, sí. Bueno, con tu selección, sí, que sí. Siempre te ha gustado. Sí, yo el otro día me alegré por Rubén, viéndolo y digo, mira, yo qué sé, como siempre te ha gustado, y bueno. No, pero ya jugamos con ellos en el Mundial. Digo por este año, que a priori estaba en el grupo de la muerte y no las tenían todas consigo, es que se fueran a clasificar, la verdad. Y mira, se han metido en semifinales. Ya no me acuerdo qué dije yo. No, me parece que sí, que dije que se clasificaba, pero ya no me acuerdo. Yo sí, yo estoy yo seguro. Dije que, yo dije, hombre, no, yo dije, ojo con Portugal. O a lo mejor no, yo qué sé. Ojo, no, que ojo, la tiene Benzema, falta de Ramos. Y no sé si es la tarjeta, sí. Sí. Bien sacada, ¿eh? Sí, sí. Y no estaba percibido. Buena noticia. Muy, muy bien, porque se escapaba Benzema. Muy bien hecha la falta por parte de... Bueno, vamos a ver la falta de... del andaluz. Bueno, vamos a ver la falta de los franceses. Media hora... Que no nos la claven en una de estas, porque eso es una jodienda, ¿sabes? Pues lo que decíamos del partido. ¿Quién tienen bien que tire las faltas en Francia? ¿Norbert? Pues Ribery, alguien bueno, más. Bueno, y Cavay. No, pues Ribery no la va... Ribery parece que tiene la camiseta va a tirar rota, Cavay, ¿no? Que está siendo también... Que el otro oye, día... eso no es legal, ¿verdad, Norberto? ¿El qué? Tendría que cambiar la camiseta si la tiene rota, ¿no? Ribery, ¿no? Pues no... No puede jugar no con la camiseta rota, ¿no? No, visto, no lo sé. ¿La tenía rota? Bueno, yo igual me equivoqué, pero en el caso de que la tuviera rota... Tuviste una raja, pero era la cara. No, creo que la tenía... No, pues no será... Buena parada de Casillas, buena intervención. Si no, creo que no se puede jugar con... Pero bueno, no le ha dicho nada al árbitro, sería una... Bueno, que sepáis que ahora mismo estamos hablando para nadie. Bien. Así que nada. Aprovecho para cagarme en todo. Nosotros, da igual, somos unos profes. No, porque, por ejemplo, bueno. Jonathan Corner... es de los que se baja el podcast. Sí, no. Por ti seguiremos, John. Ay, que estuve a punto de perderla y Casillas. Pues nada, vamos a seguir porque nos gusta el fútbol. Sí, no, eso hay que es, seguir. Venga. Esto hay que hay que subirlo igual, quiero decirte. Aunque no nos esté escuchando nadie, es lamentable, como diría Odepep. Adeu de Pep. Sí, pero ya está... Casi la lía y Ramos, intentando despejar. Pero ya estos días de atrás nadie me preguntaba si íbamos a emitir en... Es que este es normal, ¿eh? Yo iría a ver un bar. Pero bueno, venga, vamos. En casa, con gente. Sí, o aquí como estamos nosotros, quiero decirte, pero que lo veo despeja normal. Despeja Xavi Alonso la llegada de Maluda, ¿eh? Pero bueno, que se suben y punto. Eso lo teníamos ya bastante clarinete antes de empezar, ¿eh? Que se suben y... Claro, que se suben y punto, ¿sabes? Pero bueno, va a sacar Francia. Yo qué sé, si pasa España para la semifinal, sí. Igual lo que bueno, podemos hacer es... Vamos a comentar esta jugada que parece un poco peligrosa, la única. Maluda centra y nada, despeja Sergio Ramos, a banda, vuelven a tener ellos el balón. Minuto 32, repetimos, España 1, Francia 0, cuartos de final de la Eurocopa 2012. Clichy para Ribery. Ribery presionado por Nada. A manos de Casillas. Decía que, yo qué sé, si pasan a semifinales igual lo que hacemos es grabarlo igual, pero a lo mejor no en streaming, porque total, la semifinal, ¿quién nos va a escuchar? Bueno, pero como nos da igual grabarlo en directo que no. Bueno, sí, también es verdad. No, por no ver la humillación ahí de, ahora, de listeners, uno, nosotros. Sí. Parece que se echan un poco arriba, ¿verdad, ellos? Bueno, sí, tampoco no les queda otra, ¿no? Ahora de momento ya, pero bueno. ¿Qué remedio? Igual es... Arbeloa sigue más bien poco presionado, ¿eh? Arbeloa ya lo llevamos diciendo. ¡Ojo! ¿La tiene Iniesta en tres cuartos? Nada. Ay, ese pase no... Ese pase no se entendieron. Pese a los automatismos esos de los que habla D'Alessandro. Automatismos y puertas lógicas, como si fuera esto electrónico. No, es que dices, no, es que Silva no, porque no se entiende con Xavi Hernández y con Iniesta. Digo, pero ¿qué Silva, tronco? Que es que me da igual. Claro, es que no entienda. Por favor. Es que no, ahora mismo discutir a Silva es como si en el Madrid quieres quitar a, no sé, a Di María o a Ozil, ¿sabes? Es que no... No. Arbeloa, pobre chaval, macho. Está solo, me está dando pena ya. No, pero déjate, igual la prepara, ¿eh? Sí, por eso mismo. El otro día, no sé, ¿recordáis aquella jugada que llegó solo y se la puso atrás a Torres, que casi marca? Pues mira, hombre, Arbeloa no es un tío que vaya a definir, porque es que va a tirar muy mal. Pero bueno, ¿Recuerda algún gol? Uy, nada. Balón para Francia. Abdel Rami fuerza la jugada y nada. Despeja en largo, corta Xabi Alonso. Ah, ellos no aguantan el balón. No le nada, llega a Cés, no le llega a Cés. Corta bueno, el Cabay. Nah. Decía yo, de lo de los amistosos. Que sí, se perdió contra Portugal, sí, se perdió contra Argentina. Pero es que antes era justo al revés. Se ganaban los amistosos, pues se llegaba a competición oficial y catacroker. Con lo cual, le pueden dar por el culo a los amistosos. Que de hecho no los veo ya, ¿eh? Yo hace ya años que no los veo porque me dan igual. O sea, eso le valdrá al entrenador para decir, bueno, pues a este lo quito, a este lo pongo, esto, a lo mejor esta formación así, este acá, este arriba, este abajo. Pero yo me acuerdo que es que los argentinos decían, voy a devolver la copa del mundo, decían, en las prensas, sí, ¿no? Bueno, claro. ¿A devolverla a quién? ¿A vosotros? Sí. ¿A vosotros, mierdas, que no habéis llegado ni a semifinal? Sí. ¡Mierdas, que sois unos mierdas! Que os metió Alemania en buen saco. Claro. ¿Y nosotros ganamos Alemania? ¿Qué? ¿De qué hablas? Volviendo a lo de antes y hablando de Alemania, fue la única selección que en el Mundial jugó como jugó siempre. Sí, sí, y volverá a hacerlo, ¿eh? Y con nosotros, si se enfrentan, jugarán en igual. En la final, ¿eh? Volverá a hacerlo. Y algún día, claro, tanto va la Alcántara a la Fuente, no, Colombia es que nos ayer, tienen buena selección, ¿eh? Ayer me gustó. No, es que daos bastante cuenta de una cosa. Daos cuenta me de una gustó cosa. Bastante en el partido contra Grecia, ¿eh? Hombre, Grecia, que es Grecia. Sea el peor equipo de. Sí, de los que quedaban, sí. De los ocho, pero bueno. Pero daos cuenta de una cosa. Aquí España, porque estos cuatro años ha puesto las pilas y están en modo Super Saiyan y tal. Pero sí. Si no, estaríamos hablando de Alemania, que ganó la Eurocopa y el Mundial, seguramente. O sea. Seguramente sí, hubiera bueno, sido. Claro, la Eurocopa la habría ganado. Seguro. Sería su cuarta. Y el Mundial, seguramente, ¿eh? Depende de quién se hubiera enfrentado en la. Pero si bueno, en la final era. Fue en Holanda. Holanda. Yo creo que hubiera ganado. O sea, si no hubiera estado España. Ojo. Si no, sí, yo creo ojo. Que sí. Nada. Llegada de. O sea, de Francia quiero... por banda. Ribéry centra y despejó Sergio Ramos. Seguramente pues... ahora los dos mejores selecciones del mundo sean europeas. Sí, sí. España y Alemania, seguro. Hombre, queda a ver ahora que es que Messi en los últimos partidos parece que está mejor, pero eran amistosos con Argentina, pero claro. Argentina no está cohesionado, no te das cuenta que no. Les falta. Ojo. La tiene Maludad en tres cuartos, abre a banda, pero corta. ¿Quién corta de Silva? Bueno, la posesión debe ser. Por lo de siempre. 65-35, una cosa así. Sí, ¿eh? Una cosa así. Salimos no mandones. No lo han puesto. Como no me gusta a mí decir, salimos mandones, salimos a tener el balón. Bueno, la tiene ver. Silva en la banda, le dobla Iniesta. Joder. Iniesta. Lo que pasa es que fíjate, cuartos. Si es que Fábregas ya está rodado de tres ya. Xavi Hernández para Iniesta, la tiene en la banda. Xavi Alonso, ojo, Iniesta, buena, llega Iniesta. Y despeja córner. La defensa francesa, Koscielny. Joder, macho. Yo no sé cuándo volveremos a ver a un tío como Iniesta en la selección, ¿eh? Y como Xavi. Ya te digo. Pero es que lo de Iniesta es acojonante. Yo creo que acojona más porque como tiene pinta de lo que hablamos el otro día, de que se va a morir de cualquier momento. De tío endeble, así. Sí, dices... El pase de Fábregas... No sé. Porque Maradona era pequeño y tal, pero le veías ahí rollizo, ¿sabes? De buen año. Porque siempre... De comer, sí, de le comer. Veías que tenía salud. Córner claro. Para España. Venga, minuto 37, saca Xavi Hernández. ¡Ay! Y nada, remata Piqué fuera. Qué jodienda. Pero nada. Bueno, que va bien. Mira la camiseta. Ah, mira, la camiseta la tiene totalmente rota. La tiene rota. Pues efectivamente mola. Lo había visto bien. Yo creo que no se puede jugar con una camiseta así. Hombre, es... Pues yo podrá, creo que no se puede. No, pero yo, pues bueno, que por eso decía que creía que no, pero parece ser que sí porque le están dejando sí, jugar. Sí, porque el árbitro no ha dicho nada. Es que en principio lo de la camiseta es si la tienes rota y ahora yo te toco y tú vas al árbitro que parece que... Sí, que te han agarrado, que te han... Claro, en principio, igual no lo ha visto el árbitro. Bueno, es que los árbitros de hoy en día no ven nada. Sí, sobre todo los que vienen al Toralín. Sí. Que, por cierto, mañana... Como Pino Zamorano. Es que el otro día... Bueno, hacemos una pequeña acotación. El otro día se quejaban en los de Lugo, en el partido el Lugo contra el... ¿Contra quién jugaba el Lugo? Contra el Cádiz, creo que era. Sí. Que el arbitraje había sido atroz y tal. Y decían que cómo podía ser que en una fase de ascenso a segunda división, en teoría van los mejores árbitros de la competición y los que tienen posibilidades de subir a la división de plata, ¿no? Y yo le decía, que coincidió que estáis hablando del Lugo, porque aquí en Ponferrada, madre mía, vaya tres arbitrajes que hemos recibido en los tres partidos que llevamos de fase de clasificación. O sea, pues que parece ser que no es solo aquí, que son muy malos en todos los sitios. O sea, en España, general. Y en primera división, igual. En España hay bastante El nivel es bastante pobre, ¿eh? Joder. En cuanto es que, si es que, bueno, al colectivo es que... arbitral. Pero no bueno. sé, pero yo no me meto mucho con los árbitros porque no debe ser fácil, ¿eh? Es difícil, pero hombre... Pero hay cosas que no, Rubén, no me jodas. Hay árbitros que se les ve mejor. No, desde aquí, otros. Con repetición y desde... No, en el campo, en el campo hay veces que lo ve todo el mundo. Cuando estás allí en el campo, 8.000 tíos ven una cosa, hombre, pues no sé. Pero lo que no puede ser es que veas cosas que no existen. Que ya. Eso ya es peor. En fin, tío, qué pero putada bueno. No tener, seguir sin un puto duro como el año pasado, porque si no me hacía yo socio a la Ponfe para ir los domingos, para decir, bueno, pues vale, más que nada, más que... No, hombre, está entretenido, la verdad es que se pasa bien, joder, y además últimamente bueno, la tiene Ponfe Silva. Está jugando se va bien. Silva por la banda, le cubren dos, cómo no. Nada, balón a córner. Bueno, mira, aquí está aquí... Minuto 40, ahí llega la camiseta de Fran... Ribery. Mira, un comentario de Calitrón. Hola gente, aquí donde estoy hay mucho barullo y no os puedo escuchar, pero el partido contra Francia, por mucho que digan, me parece un mero trámite. El problema para mí es Alemania, este ya está pensando en la final. Eso sí que me da miedo desde que empezó la Eurocopa. Sí, hombre, es lo que estamos hablando. Y por claro. Tu, y me da miedo Alemania y Cristiano Ronaldo. Ojo Xavi al saque Hernández. De esquina. Buah, bien, es que no, nos falta Puyol. Un tío de 1,80, de 1,78. No, hombre, de todas rematar. Maneras... De todas maneras, el por arriba Ramos va muy bien también, ¿eh? Sí, pero no sé, no tienen ensayada la jugada para Ramos, no sé, no hacen bien los bloqueos. En fin, bueno, pues el Calitrón está optimista, ¿eh? Sí, sí, no, está ya... Sí, porque... con Alemania nos tocaría ya directamente la final, está claro. No sé la edad que tendrá, pero nosotros que ya somos veteranos hemos visto muchas veces a España morder el polvo y estos 4 años nos han aparecido una anomalía espaciotemporal. Entonces, si, todavía queda ese marchamo de escepticismo. De duda. De decir, no me lo estoy creyendo. Y 3 semifinales seguidas, joder, pues no me lo creo. Y no me lo creeré hasta que el tío pise. Falta sobre Sergio Busquets de Cabay. Cabay, va a ser amonestado. ¿Está percibido, Norberto? Pues creo que no. Por Francia, apercibido está Menez, que está en el banquillo. Y veréis que cambia la camiseta ahora, ¿eh? Se acaba de cambiar. Y por España, apercibido Xavi Alonso, Torres, Arbeloa y Javi Martínez. Y Jordi Alba lo dije, no sé si lo dije, sí, Jordi Alba también. Pues nada. Cabay, que es de lo... No sé, de Francia será de lo poco destacable hasta el momento. Cabay... 3 minutos para el 45. Bueno, pues nada, tenemos el balón. La tiene Iniesta. Se la han robado. Se la robó. Cuidado, estos fallos hay que tener cuidado, porque en una de estas, es lo que habla Rubén, una de estas te cogen un poco en bragas. Exacto. Sí, te cogen que Benzema es un tío muy rápido, Ribery son tíos muy rápidos. Pero bueno, es que son dos. A la banda, a la banda. Ya, sí, también tienes razón. Iniesta. Es Busquets, que la volvemos a tener nosotros. Sí. Hombre, España está muchísimo mejor que Francia sin lugar a dudas. Sí, sí, sí, pero bueno, que fíjate. Que no, fiarse de nada. La tiene ahí Cés. El problema es que Cés cuando llega a veces está súper rodeado de rivales. Nos ha jodido por la cuenta que les trae. Nada. Ahora. La tiene Silva. Ay, no la llega. No llegó. Nada, despejó Clichy, despejó a banda. Bueno, pues nada, quedan 2 minutos, no se descontará... Nada, ni en el Twitter ni nada, tío, hoy no nos quieren, hoy pasan de nuestro culo. Está la gente con la sed de venganza de Francia, ¿eh? ¿Por qué los odiamos? ¿Por qué? Si cada vez que la cosa se pone cruda en España hay que emigrar para allí. Deberíamos ponerles hasta un monumento, sinceramente. Nada. Minuto y medio. Silva, Busquets, Silva. En serio os lo digo. Silva, Alonso. ¿Cuánta gente ha tenido que irse Sube a Francia? Ramos, apoyar al ataque, nada. ¿Y cuánta gente ha tenido que exiliarse de Francia a España? Falta que sobre Jordi Alba, falta. Y en cambio falta, nosotros... en 3/4, la sacará Xavi Alonso, supongo, la colgará. Falta de Debussy, clara. Bueno, puede ser una de las últimas ocasiones de esta sí, primera parte. Minuto. Mira, un aficionado se ha quedado con la camiseta rota de Ribery. No, era el banquillo. No, era el banquillo. Pues no, va a sacar, me he equivocado. Va a sacar Xavi Hernández. En la barrera, bueno. Barrera de dos. Vamos a ver. Si marca desde ahí, se funde el misterio. No creo que vaya a tirar directamente. Sí, no, sí. Yo creo que van a hacer, va a tirar, va a colgarla, sí. No, no, pues tiró a puerta. No, tiró. Lo que pasa que yo creo que falló ahí. Tenía que haber pasado a alguien como para despistar a Lloris. Pero bueno, nada. Es que juegan muy al pato. Bueno. Es que así Benzema... No, así pues ni Benzema ni nadie. O sea, es... En fin, mira, ahí está De Bosque diciendo... Sí, es que... Asóciate. Mira, aquí sale la posesión, ¿no? Ah, no, no, no, perdón. Son la precisión de pases y pases acertados, vale. Pues de momento llevamos el doble de pases que ellos. Casi. Sí, casi. Faltan seis. Seis. 324 por 165. Nada. La roba Koscielny para Lloris. Lloris la tiene. Mira, un minuto. El minuto de la camiseta. De rigor. De rigor. Siempre se da un minuto. Pero nunca me he fijado. La verdad es que siempre se descuenta algo, ¿verdad? Sí, eso suele dar. En principio, cuando no hay cambios ni nada, suelen dar un minutejo. Incluso hay árbitros que optan, aunque haya pérdidas de tiempo en el primer tiempo, prefieren igual alargarlo al final. En el segundo. No sé. Hay algunos, ¿eh? No es norma escrita ni cosas así, ¿sabes? Pero bueno, suelen optar muchas veces por eso. Oye, pues si llevamos una hora aquí largando, ¿eh? Sin parar, eso tiene mérito. Bueno... ¡Venga, la tiene España! ¡Sale la última! 20 segundos. La tiene Cesc Fàbregas. La venga, tiene Silva ahora. En la banda, a ver. Venga, hombre, intentarlo, joder. No os quedéis ahí quietos. Nada, tenemos el... Iniesta. Sí, pero podrían intentar una última jugada, hombre. Iniesta, Busquets. Para adelante a lo... Es que no tiramos. Nada, se acabó. Fin. Nada. ¡Descanso! Descanso en el Heliodoro Rodríguez. No, ah, no, ese es otro. No. En el Donbass Arena de Dones. Bueno, pues antes de ir a tomar un refrigerio y unas patatas, ¡tas! Compra estas y no otras. Vamos a hacer un pequeño resumen. Es que... Pues nada. Es como lo anuncian por aquí. Patatas, ¡tas! Nada. Que son las mejores, Son las mejores, sí. Son las mejores que ellos. Supongo las que. Las mejores patatas. Francia... Mejores patatas. No los mejores jugadores que también. Que nada, el resumen es que en principio nada. Hemos dominado. Dominio total, ¿no, Norberto? Sí, sí, la verdad es que no han entrado. Alguna aproximación peligro. Así esporádica de. Sí, pero si lo más peligroso que ha habido, me parece que fue esa falta de Benzema que fue a tomar por el culo, que encima sí. No fue ni a puerta, yo creo. Bueno, no, otra que tiró que. Y un centro ahí de. Una que tuvo que parar Casillas, pero vamos, y tampoco se tuvo que despeinar, quiero decirte. ¿No ves que hubo una sí, que sí la tiró? De Cavai. Efectivamente. El tiro de todas de maneras, es muy buena señal. Cuando tú haces un resumen de una parte, de un partido, y te cuesta encontrar ocasiones, es buena señal de que no sí, ha habido mucha. Pero es reseñable que es que decimos que la ocasión esa del tiro de Cavai fue de una falta de 30 metros. Bueno, me gustaría que España ganara por más de uno, para que luego no se diga, joder, es que ganan siempre 1-0. Bueno, de momento la porra la tiene Norberto, claro. Sí. Yo no. Yo puse un 3-1 y Johnny 2-1. También la podemos todavía ganar, aunque está más complicado. Y nada, los mejores... Los mejores por parte de España. Pues me ha gustado Iniesta, me ha gustado... Ha habido varios que han Xavi estado bien. Xavi Hernández. Iniesta, pero Iniesta por el pase empieza la jugada de gol. Y luego ha tenido otras ocasiones. Sí, yo creo que Iniesta. Silva también ha estado rápido, ¿no? Iniesta, Silva, sí. Es y que... por parte de ellos, difícil. Por parte de Francia, ¿a quién coges, Norberto? ¿Tú a quién cogerías? Es que está complicado el tema, ¿eh? Ahora mismo no sé. Diré Cavai, venga, Cavai. Pero vamos, que... Sí, por destacar alguno. Por destacar alguno. Pues venga. Mira el cabrón de Jourinho lo que dice en el Twitter. ¿Qué dice Fantástico Jourinho? Partido de Torres. Bueno, bien. Aquí tiran a... Torres tiran está cumpliendo su función de aguador. Bueno, pues nada. Volvemos ahora. Volvemos nada, en cinco vaya, hombre, minutos. Ahora que se había acoplado a alguien. Bueno, que nos espere. Que volvemos ahora era? Mismo. No, llevaba volvemos un rato. No. Antes estaban dos. No, pero uno somos nosotros, amigo. Claro. Ya, vale. Ahora ¿qué pasa? Ahora la gente se une. Es que es la leche, claro. Pues ahora bueno, que nos vamos, gente, ¿no? Ahora nos estáis oyendo. Pues hombre, nuestro amigo Micito, ¿qué bueno, tal? Pues bueno, pero volvemos en... Espera 10 minutos y volvemos. En cinco minutos volvemos. Aquí. Venga, venga, un saludo. Chicos. A la vuelta nos escuchamos. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Volvemos otra vez a retransmitir el partido. O bueno, para retransmitir para el oyente que nos está escuchando ahora mismo. Y luego para todo el mundo cuando el que se lo quiera bajar. Pues seguimos aquí en Carrusel Decadente con este España 1, Francia 0 de momento. Y Norberto, como decíamos antes de hacer esta pequeña pausa para el tentempié, sin problema ninguno, no nos han dado ningún peligro. Ninguna aproximación. Hombre, aproximación peligrosa quizás, como comentábamos antes, la falta lejana de Cavai, pero bueno, al final nada. pero Casillas sin grandes problemas y nada. Pues ahora esperar a ver si mantenemos por lo menos el resultado y nos clasificamos para las semifinales, que es el deseo, creo, de todos los españoles. A ver, yo es que lo de las tres semifinales seguidas no me lo creo. Y ya no te digo ganar tres veces tres campeonatos consecutivos. Es difícil. Bueno, nadie lo ha hecho, pero bueno. Es que la verdad, esto no era inimaginable, pero es que la verdad, yo, una generación como la que tenemos... Vamos a tuitear que estamos ya otra vez aquí, Rubén, por si algún despistado... Muy bien. Se quiere reincorporar. Se quiere reincorporar. Bueno, pues salen los equipos al terreno de juego. Comentar que habíamos visto calentar en el descanso a Negredo y Llorente. Y quizás hoy opte Vicente del Bosque, el marqués de Salamanca. El marqués por un 9. A ver, no sé, igual se estrena Llorente. Yo creo que de momento no, con el 1-0 no creo que... Yo creo que si nos metemos un 2-0 igual sí. Si el partido se pone muy de cara, pero con un 1-0 no, porque... Yo creo que de momento es verdad. Por cualquier cosa nos empatan, no querrá tener el equipo que para él es que le dé más confianza, ¿no? Claro, su 11 de confianza. Su 11 de gala, por llamarlo de alguna manera. Y nada, pues aquí vamos ahora mismo salir a Laurent Blanc. Y nada, a ver, a esperar otros 45 minutos. Yo pongo en el hashtag en el Twitter de Euro 2012, pues si algún incauto entra, como antes. Que entró y salió, pero bueno. Eso es, sí, no le gustaba. Dijo, esto es una mierda y lo dijo así. Esta mierda no vale, dijo. No vale exactamente para qué no vale. Claro. Y saca España. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a sacar el medio campo. Se creía que esto era la COPE o algo. Sí, no. Pues igual los de la COPE, igual alguno sabe algo menos que yo. Pues nada, balón para España. Minuto 45, empieza la segunda parte. Sale Francia al ataque. Pues no, la corta Piqué y nada. Vale. Y ya está, ya estamos otra vez como antes. Sale Francia al ataque, la corta Piqué y hay que dominar. De momento por Francia tampoco ha habido cambios, no he visto nada. Nada, de momento nada. Supongo que ahora tirará un poco de heroica el entrenador galo, supongo. Hombre, supongo. Pondrá igual a Giroud, que era uno de los hombres llamados a ser goleadores en esta Eurocopa. El delantero máximo goleador, creo, de la Liga Francesa, del Montpellier. Lo que está claro es que pues si... como no se ponga las pilas... Claro, hombre, acaba de empezar la segunda parte y tienen tiempo, pero si... A falta de media hora o de 25 minutos... Lo normal es que si siguen con 1-0 en contra, ellos tengan que echarse arriba con de todo. De momento, ¿no? Yo estoy viendo algo que no había visto en mi vida, y es ganando a Francia y encima dominando. Joder. Ya, pero bueno, es España. Es que ahora... Es que... Sí, pero te lo dicen hace 6 años y te descojonas. Suena un poco así pretencioso y tal, pero es que ahora somos la referencia mundial en el fútbol. Es que es así... Sí, suena... Sí, pero hace 6 años a mí me dicen, mira... O sea, en 2006 me dice, mira, dentro de 2 años va a ganar España. Y luego el Mundial. Y luego digo, venga, chaval, deja las dronjas. Va, no llega el balón a Silva. Era un pase intentado ahí de Xabi Alonso. ¿Ves? Por eso es indiscutible Xabi Alonso. Porque te ofrece esa solución del pase largo que no te la ofrece nadie. Puede ser. Eso sí lo hace muy bien, ¿eh? Sobre todo con Cristiano y Benzema. Rival... Uno hoy y otro esperemos el martes. Así que nada, la tiene Ramí en Vila para Ribery. Ribery baja a recibir, busca, parecía mano de Maludá, pero no. La despeja Piqué a banda. Te digo una cosa, Portugal, si pasamos... Ojo con Portugal, ¿eh? Sí, ojo no, con Portugal, no, ya, ¿eh? Eso ya, pero de todas formas te voy a decir una cosa. Si C. Ronaldo... por lo que sea, tiene mal día, tienes mucho ganado. O se le logra desactivar, si es que se puede desactivar ese cabrón. Es que Cristiano y Messi y estos, no. ¿Sabes? Ya. Tiene que ser ellos que no estén super o no estén finos. Es que olvídate, es que son, ahora mismo son los... Claro, el otro día yo decía, no, es que Cristiano es el mejor jugador de la Eurocopa. No, sí, es que no, ahí, ¿sabes? Es que sí, no hay otra. Cristiano es el mejor jugador de la Eurocopa. Hombre, lleva dos partidos espectaculares, ¿eh? Claro. Puede ser. No, no, sí. No, no, es que... Si Messi es el mejor del mundo, como lo podemos asumir, y Cristiano es el segundo mejor del mundo, como también lo podemos decir, más o menos... Sí, hombre, claro. Pues entonces... Por ¿quién discute eso? Claro, entonces... Bueno, lo discute... Este... Tomás Roncero. No. El del Barça, el presidente, este... Ah, sí, que según él... Rosell, es el duodécimo. Ya, vale, muy bien. Mis cojones un futbolín. Venga, anda. La tiene Francia atrás. Ahora ya ni despejan, esto es lamentable. Vila baja a recibir. Mira, Koscielny. Un central que me parece muy, muy malo. Fíjate, los tenemos en su campo y no son capaces a... Y sin presionar. Bueno, mira, sale Pedro a correr. Uy. Y Torres también está calentando. Me está dando palpitaciones, sale Torres. Tragedia. A lo mejor sale marca, hombre. Sí, marca... Marca leyenda que le dieron, ¿no? No le dieron el marca leyenda hace 2 semanas o algo así. Eso es la única marca que tiene él. Marca leyenda. Ojo, ojo. Nada. Está muy encerrado, ahí el francés. Nada, la tiene. Hombre. Ojito. Ahora sí, la tiene Benzema. Cuidado. Nada, bien, bien. Debussy, nada. Falta de ellos. Se trompicó ahí el... Sí, falta de Francia. El lateral. Bueno, es que ya no sé si llamarle lateral, llamarle interior, extremo, no sé qué. Es que fue falta de él. Antes, claro. Paque Torres, antes de empezar el partido, la cuenta parodia de Torres, en el Twitter decía, va a ganar, voy a hacer una porra, venga, 2-1. Y no me acuerdo cuál puso los dos goles de España. Pongamos que dijo Cés y Silva, pongamos, no me acuerdo, ¿no? España 2, Cés y Silva, Francia 1, yo. esperemos que no pase, porque igual... Esperemos que no juegue. No, hombre, no. Vamos a dejar a ver qué pasa. No, hombre. Yo el otro día ya me lo planteé. Al verle jugar como jugó contra Croacia, dije, yo creo que este es el verdadero... Torres. Verdadero Torres. Bueno, hombre. Que hombre, yo le tuve fe, claro. Pero no, ahora ya no. Yo creo que lo de Irlanda fue una ficción porque Irlanda era un equipo súper débil. Y es más débil de la competición, seguramente. Sí, probablemente sí. Bueno, 5 minutos, esto está bastante dormido por ahora el partido. Bueno, España tiene prisa, perfecto, ninguna, ¿no? Pero no, a nosotros... Mientras tenga la pelota... Mira aquí, está Arbeloa. Le llega el balón a Arbeloa, que subió la banda como un cuchillo en mantequilla. Buena, buena. Nada, Xabi Alonso no centró ahí bien, ¿eh? No, tenía que haber seguido él. ¡Uy! ¡Uy! Buen tiro de Xabi Alonso. Sí. Cago en 10. Una de esas aves la mete, hombre. Ah, pues no era Xabi Alonso el que centraba. No, era Cés. ¿No? Era Cés. El pues que tenía que haber seguido él. Porque por delante no tenía nadie en ese momento justo enfrente. Cago en 10. Xabi Alonso no meterá un pepinazo de esos, tío. Quedaría como Dios. Ya casi mete uno al principio. Desde medio campo, pero bueno, no, hombre. España presiona en 3/4. No le deja salir a Francia. Cabay Clichy para Koscielny. Koscielny la tiene. La toca con Vila. Hostia, ahora que me acuerdo de tíos que tiraban, con potencia. Tuvimos en el 2006 tuvimos a Pernilla, tío. Dios. Dios, ¿a dónde íbamos? Y jugó, creo. Sí. Te lo garantizo, porque encima cuidado ya estaba ahora. Riverina, la corta Ramos, que Ramos está haciendo buena Eurocopa, ¿eh? Ramos, no está mal, no. Ramos me está gustando. Ramos, todo el mundo se mete con él, porque debe ser medio tonto, el pobre. O a lo mejor no lo es tanto. Era fuera de juego, ¿eh? Ah, no. No. Era fuera de juego del otro. Pero era no de sí, Riverí. No era de Cabay, creo que era el que estaba ahí. Sí, era Cabay. Oye, lo siento si se me oye a mí mascar todo el puto rato, pero es que de verdad que tengo gusa. Y no sé qué hora llegaré a casa y... Busquets, sí, la tiene Busquets. Ahí Arbeloa, busca Silva para Piqué, Busquets, falta, no, la roba. No, por favor. Sale Benzema. Pues si pita falta no pasa nada, Yo creo que... ¡Ay, Dios! Pudo ser. Jordi Alba, vaya despeje más malo. ¿Qué bueno, pito bueno. ahora? Va bien. El árbitro este, que no sé bien quién es. A ver, es... Oh, ah, es verdad, era Riccioli, el italiano. Riccioli todavía no se acuerda del favor que les hicimos. No sé. ¿Cuál? ¿Cuál? Si llega España empatar a dos el otro día, Real o Italia. Nos teníamos que haber empatado, ¿eh? Que les dieran por el... Juega contra Inglaterra, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Ganará Italia. Inglaterra no vale para nada, tío. Es que... Yo qué sé. Pues ese es un partido difícil. Yo ahí sí que no sé ni qué decir. Hombre, yo creo que ganará Italia. Pero más que nada porque tienen más jugadores. Es que Rooney... le veo muy, muy, muy, muy solo ahí en ese equipo. Mira Arbeloa cómo se va por banda. Se va Dembila, la toca al centro. Iniesta, la pierde Iniesta. Sale Cavay, nada. Recuperamos, la tiene recuperamos ahora muy... la tiene Arbeloa en banda. Recuperamos fácil. Aguanta, ¿eh? Le presiona Clichy y nada, la pierde Arbeloa. Puede haber buscado. La tiene Ribery. Y la corta Ramos que sale como un ciclón. Sale como un ciclón. Se la toca Xavi Hernández. Para Iniesta. Iniesta. Ese es Fábregas. Fábregas. Ahí lo tiene Ramos, que está como un ciclón. Ojalá marque. A ver. Yo no sé a qué espera. Mira, está Ramos aquí solo, ¿eh? Está Ramos solo en la banda. Si le ve Silva, Xavi, Iniesta. Madre mía. Sí, sube Ramos, sube Ramos. Ramos está solo, sí. Claro, el de este lado no cubre a nadie. Venga, tiki-taka, Salinas. Yo no sé si es porque es muy malo o qué leche le pasa. Tiki-taka ahí, todo Xavi rato. Hernández y nada, no, vuelve a su posición, está, recupera el sitio. Les estamos Ramos. Mareando, pero... Pero bueno, de todas formas, si no, España, no, perfecto. España, ¿cuál es el problema? Ninguno. No. Yo... Pasa mira, que me mira, está sorprendiendo mira. Un poco Francia, que no sé. Están como Iniesta, resignados. Mira. Pff, es que... No, de Iniesta es un lujo a... Bueno, igual llevamos 2 minutos con el balón, ¿eh? O 10. Digo en esta jugada. Una cosa... Seguido, sí. Es una cosa, empieza a ser ya vergonzosa ya, ¿eh? Claro, porque si me dices... No, es que hacemos como los italianos, que se ponen ahí a perder el tiempo y no, a cerrarse atrás. No. Estamos en campo de ellos, ¿eh? No, es... Tú fíjate, posesión... la defensa española está prácticamente en el medio campo, ¿eh? ¡Hostias! No, ahí, bien. Nada, no, tío, bien, ahí bien Piqué, pero nada, tiene bueno, que ahora despejar sí la... Piqué. Clichy se la deja de cabeza Lloris. Hugo Lloris, creo. Pues que hombre, Laurent Blanc tiene que empezar a plantearse y hacer algo con su equipo, ¿eh? Sí. Si quiere hacer algo. Irse ya. Vamos, yo hombre, que espera hasta... Yo si quiere esperar hasta el 90 estaba que estaba calentando ya Nasri, que era quizá el más talentoso, quizás. El mediapunta del City, no sé. Es talentoso, no habilidoso. Habilidoso igual, y más jugador le veo a Ribery. Pero ese chico tiene mucho talento, no es rey. Bueno. Pues nada, no sé. Francia tampoco es que quiera... Es que no se les... Paja mental, ¿eh? Di. Si España ganara esta Eurocopa, ya estaríamos igualados con una Alemania, ¿verdad? Efectivamente. No hace falta decir nada más. Que decía el otro. Es increíble, de todas formas, como... Hasta ahora España no se comía una mierda y ahora de repente, como gane este torneo, de repente... Falta de Silva Ribery. La tiene Benzema, abre a banda. Debussy, Rebeller, centra. Y volvemos a bascular mal, pero bueno, le llega Benzema que está hiper mega maxi motivado. Nada, la pierde Benzema y la pierde España en la salida... Qué mal. Tiene Malouda en Vila. En una jugada de estas es cuando nos pueden dar por saco. Pues yo sinceramente estaba bastante más preocupado el otro día que hoy. Con Croacia, ¿verdad? Sí. Sí, yo también. No han dado tampoco sensación de peligro en ningún momento. Llevamos casi 60 minutos, ¿eh? Es que además no es como el típico partido del Mundial que se ganaba 1-0 pero es que tenía los cojones en la garganta. Ojo, va a sacar Ribery el córner. Claro, esa sensación es lo que te digo. Pero bueno, aquí, ojo Ribery ahora aquí. Saca el córner. Nada. Nada. Despeja Ramos. O era Arbeloa. Es que iban los dos, yo creo. Hombre, pues para ser una de las favoritas no me jodas, ¿eh? Ya, pero es que hoy han hecho un planteamiento totalmente acomplejado, ¿eh? Es que esta selección francesa la veo totalmente acomplejada, como te digo. Cómo se cambian las tornas, ¿eh? Ya. Antes éramos nosotros los acojonados con estos, y con razón. Ay, se están empezando a desesperar ellos, ¿eh? Bueno, no tiene, siempre, ¿no? siempre me había preguntado cómo sería ver eso desde el otro lado, hombre. Silva ahí la pierde. Es que va muy precipitado. Ahora puede ser una buena ocasión. Xabi Alonso la roba, salimos a la contra, la tiene va buena. Silva. A la banda. Abre. Silva. Cés la pone. Ay, no le llega. Despeja Rebeller. Nada, yo creo que quitará ahora en breve a Rebeller, yo creo. Muy bien Alonso, ¿eh? Le estoy viendo bien también. Alonso, sí. Yo creo que se está un poco reivindicando. Uf, posible falta Cés, pero no. No, no era Cés, era Silva. Perdón. La tenemos. Venga. Jordi Alba. Esto no es tan emocionante Iniesta como la primera vez. La tiene ahí en zona de tres cuartos. No, y no está emocionante el partido porque eso, o sea, España ahí la tiene... pierde Jordi Alba. España tiene el balón y no está pasando ningún peligro, pero tampoco está generando peligro. Por eso... el partido está siendo un poco petardo, para que nos vamos a engañar. Como diría Rubén, táctico. Sí, pero llevamos un cuarto de hora y no ha pasado nada. Clichy. No, pero hace cuatro años, yo el partido me acuerdo, que lo vi en Peñafiel, y estaba, pero vamos, que no meaba, digamos, porque eran cuartos de final, y lo de siempre, todo el mundo, seamos sinceros, todo el mundo estábamos diciendo, cago en 10 otra vez a cuartos, contra Italia, para casa. Lo estábamos pensando. Y era normal pensarlo. Y era muy emocionante, tío. Porque dices, espera, a ver, y si esta vez sí. Hostia, uf. Debussy. La primera que tienen, mira, minuto 59, casi 60. La primera un poco clara que han tenido. Uh-huh. Y ya ves, un poco Ribery por la banda, hace el pase al centro y remata de cabeza. Debussy. Desde el punto de penal. Ahí le comió un poco las alubias a... al lateral izquierdo del Valencia, Jordi Alba, y bueno, pues nada. Pues eso, hace cuatro años, lo que os decía, era muy emocionante, tío, porque además era Italia, sabía que estaba, lo teníamos atravesado, cuartos, todo el mundo yo creo que estaba pensando, ah, otra vez. Y a medida que iba pasando el tiempo dices, y sí, esta vez sí, y ya los penaltis fue de infarto. Bueno, creo que Francia va a hacer los cambios, y parece ser que va a hacer doble cambio, ¿eh? Quitará igual a... digo yo que quitará a Rebeller, que no se le ve nada a ese jugador, ¿eh? Al exjugador del Valencia, ahora en el Lyon. Es que tiene todo el talento casi en el banquillo. Uf, qué bien despejó Ramos esa llegada. ¡Ay, Dios! Caballa estas cagadas nada, hay que tener cuidado, ¿eh? Nada, uf. Ahora Francia parece que se despereza. Ellos un poco. Es que ahora se tienen que echar arriba, no les queda otra. Bueno, la tiene ahí. Lo bueno es que una de estas en un contragolpe igual. Claro, lo que pasa es que hay que salir más rápido. Aprovecha, al contragolpe. No lo dejes. Ellos claro. Ya, mira, ya están otra vez, ya están. Son replegado rápidos, bien. Repliegan rápido. Sí, repliegan bien además. Pues mira, fuera de coñas, a lo mejor ahora Torres está. ¡Ahora pase de buena. Xavi! ¡Ay! Casi la corta Lloris, la llegada de. ¡Qué buena, eh! ¿Viste? ¡Qué buen pase! Esto es a lo que se refería. De Alessandro. Esos automatismos, que eso los hacen siempre en el Barça. O sea... Dios mío, un nanosegundo más. A ver qué cambio. Lo que están diciendo ahora mismo Telecinco tiene razón. Jugar con velocidad. Ahora ellos, fuera de coñas, sacaría Torres. En un contragolpe, sí. Largo y adiós. Iniesta sí, la sí. Tiene. Una cosa parecida a lo que pasó en la Champions. Claro. Cuando sí, el segundo gol de Torres, que vale, estaba Chelsea. Pero le cogió. Salió cuartos, con. Porque nada, eso sí que lo hace corta, bien, ¿no? Sí. La corta, España estaba. O sea, España. Bueno, el Barcelona la estaba. La tiene Francia, ojito. Nah, medio campo no hay problema. Nah. El Barça estaba en ese momento desesperado, necesitaba marcar y mira lo que pasó. Hombre, todavía Francia no está tan arriba como estaba el Barça aquel día, pero bueno, empiezan a echarse porque, claro, se les está. Están viendo que les queda, nada, pues ahora mismo 28 minutos. Bueno, sí, media hora con el descuento y eso, que supongamos. Pues nada, tiene España. Por medio de manera, fíjate, es que están parados los franceses, yo no entiendo, tienen que morder. Ahora, es ahora, que parece que ahora. Quiero que gane Francia, no es eso, pero que me extraña, ¿no? Un ya, equipo ya, así ya. Tenía que estar, joder, dándolo todo, hostia, que te quedan menos de media hora, leche. Xabi Alonso la tiene, nada. Bueno, pues hoy, el otro... Hoy la verdad me está gustando Xabi Alonso. Xabi Alonso está muy bien. Como digo yo, lo que me gusta a mí de los medios centros, imperial, se le ve ahí, pum, un tío firme y seguro. Está muy serio. Sí, y es que eso me está gustando esa... Venga, ese papel que está. Que no nos marquen un gol en una de estas cuadras. Que sube Maludá. Ojo con este, esto para es el peligro. Benzema tira y se va lejos. Se va muy, muy alta la grada. Ensayo. Fue tipo penalti de Ramos, ¿eh? Sí, un pelín. Mira, vaya, mira, la pase. Jugada que decimos, buen pase. Un pase magistral, ¿eh? Mira esa. Le faltó. ¡Pic! ¡Pic! ¡Qué poco le faltó! Por ese nanomilisegundo. Y llegó a tocarla, no, llegó a tocarla, ¿eh? Le faltó un pelín. Menéz, pues se va de Debussy, no se va a Rebellier. Mantiene, claro. Quizás porque Rebellier es más defensivo. No voy a dejar de comer mierda. Intuyendo de esta. El peligro que puede generar. No debo parecer y un se caballo. Va Maludá. Maludá por Nasri, claro. Ahora naturaliza, por así decirlo, el... Ojo fuego con este cabrón, ¿eh? El sistema. Este es un talento... El Nasri este, cuidado. Lo que pasa es que es y muy además, cuidado, rusa. Y además lleva el cuello para arriba, ¿eh? Eso es importante. Ojo, Pedrito. Ojito. Ahí las... A lo Steven Gerrard. Que bueno. A mí los que llevan el cuello para arriba me dan mucho, mucho miedo y respeto, ¿eh? Y cambio por España también. Entra Pedro Rodríguez, el tinerfeño. Y muy bien, ese es más rápido... Ese, bien. Se va Silva. Bueno, es rápido, lo que pasa es que se va Silva. No sé yo si está también eso. Bueno, Silva en la segunda parte tampoco ha, no ha estado bueno. No, y conviene dosificar un poco ahí los jugadores. Ahí se prepara, ¿no? Sale, mira, está ahí se prepara Ferdinand Towers. Torres, pues ojito, el cambio. No, pues fuera de coñas, que en una de estas bueno, Torres la puede preparar. No, es que si te fijas pone a dos tíos que... rápidos. Rápidos, hombre, evidentemente. Claro, claro. Es que ahora hemos tenido dos o tres ocasiones de salida a la contra... Y ellos han replegado muy rápido. No, hemos se estado... puede decir que está bien leído. Mira, claro. mira, la tiene Jordi Alba. Jordi Alba centra y despeja Abdil Rami. Hostia, menos mal, porque iba un pase de la muerte. Otro córner. Mientras no vayamos a la próloga, va bien. Pues sería una putada ahora que hubiera un empate. Ahora eso sí, si iba a poner esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Pero... La emoción. Pero bueno, va a sacar Xavi Hernández, minuto 65. Seguimos aquí en el carrusel decadente, 1-0. Gana España en los cuartos de final de la Eurocopa 2012. Va a sacar Xavi Hernández de esquina. ¡Ay! No le llega y pasa. Y le llega Ramos, que se tiene que ir a la banda. Hostia. Y despeja Clichy a banda. Eso hay que avisarle. Y le da Ramos. Eso los compañeros le tienen que avisar que va. Que va como una... Bueno, va a salir intuyo, Torres. ¿A quién crees que va a quitar? Fábregas. A Fábregas. Evidentemente. Ahí está. Sí, sí. Ha puesto el 10. Sí. Sí, ya lo vi antes. Qué putada ahí en este córner, porque si Ramos hubiera estado ahí espabilado, hostias, la podía haber clavado. Estaba solo, Pero bueno, ya ahora queda muy claro que Llorente va... Está no, Llorente... para situaciones muy determinadas. Llorente, contra Alemania sí, a lo mejor si llega. No, es que tampoco. No lo veo. Llorente si va todo como tiene que ir, no va a jugar ni un minuto en esta Eurocopa, Pues ya ves que lo saco la otra igual vez. Contra Portugal, por ejemplo, esperemos el martes. A Llorente lo sacó contra Alemania y causó problemas, No, en la defensa. Jugó contra Portugal solo. ¿Fue contra es que Portugal, el otro día me parece que estaba diciendo Roncero, es que cuando salía creaba problemas. Estuve mirando el otro día los partidos del Mundial. Te vi. 32 minutos. 32 minutos, cierto. Bueno, pues fue contra Portugal, sí. Solo jugó contra Portugal. Entró en el minuto 58 es verdad, y no jugó más. Es verdad que lo hizo bien. Lo hizo bien, creó peligro y fue el que revolucionó el partido. Pero, o sea, es que... No es decir... No, es que Llorente, que este año se merece jugar, sí, porque ha hecho una temporada muy buena, pero... De ahí a decir que Llorente revolucionó los partidos del Mundial, bueno, el Mundial tampoco hizo, por así decirlo, nada del Another World. ¿Sabes? ¿Qué? Y bueno, hay falta de Menéz sobre sobre Jordi Alba. Se lamenta la afición francesa. Sí, esto igual es un poco por los guiñoles, pero bueno. Saca Ramos en largo. No le llega, despeja Abdil Rami a banda. Balón de nuevo para España. Minuto 68. Óscar, recuérdanos el resultado. Pues España 1, Francia 0. Sí, mira. no está mal. 1-0, ganamos a los franceses. Estoy mirando mi Twitter, el timeline, vamos. No soy el único que dijo lo la de... La tiene Xavi nada. Mira, aquí tengo un Twitter, un Twitter que dice: qué bonito homenaje de Benzema a Sergio Ramos con su chut, ¿ves? No soy el único que lo dijo, que lo pensó, ¿eh? Vaya. Ahí vaya. Está, Arbeloa para Iniesta. Iniesta, Arbeloa. Iniesta la tiene aquí. A ver, vamos a ver. Xavi, Iniesta. Bueno, aún así. Nos podemos echar a tocar el balón ahora aquí. Otro, ojo, ahí, cuidado. ¡Hostia, qué buena! Ahí, Jordi Alba. ¡Ay! Buena, ¿eh? Muy si la llega a conectar ahí, Torres. Me está gustando Torres. También las llegadas de Jordi Alba, ¿eh? Hostias, qué putada. Era Pedrito. Sí. Era Pedrito. Es que pero, decía no, Jordi Alba, Pedro, se la colgó a Torres, pero ahí estuvo... Era el pase de la muerte, era, ¿eh? Sí, pero estuvo sí. El central ahí muy... No, muy estuvo bien. rápido, sí. Muy bien. A ver, el Cornel. Va a sacar Xavi Hernández. Yo creo que remate de cabeza de... De nadie. De nadie, efectivamente. De nadie, aquí nadie remata de cabeza. Es que no hemos rematado, yo creo, ninguno. Con 1,70 de media me cago en 10, ¿dónde vas? Hostia, Lloris, no Ramos es alto, ¿no? Sí, abre, Clichy. No querrás que remate Pedro o Iniesta o... No, hombre, pero tenemos tíos altos ahí. ¿Quiénes tenemos, Norberto? Piqué, Ramos... Busquets, Xavi Alonso, Torres, ¿no? Xavi Alonso, Torres ahora también. Ahora con un 83, pues sí. En fin. Bueno. Pues... Ahí no, está, Xavi Alonso. Para Iniesta. Sigue hablando Norbert. Iniesta, la tiene Busquets. Busquets no sé qué coño hizo ahí. Ojo. La Busquets la acaba de cagar. Ribery no. Ante Piqué, se le va. ¡Uy! A Casillas! ¡Qué bueno! Casillas una intervención... Otra vez. Madre eso mía. Fue la chorrada de Busquets, ¿eh? No sé qué coño. Busquets entretuvo. Se explicamos entretuvo un poco ahí. Fue una pérdida. Nada, contraataque para España. La tiene Iniesta. Busca Pedro. Mucho blanco allá ahí. Pero... Se la toca a Torres y no le llega. Detiene Lloris. Fuera de juego de Torres. Saca Lloris. Bueno, por si alguien no está viendo el partido, cosa que dudo mucho y nos escucha luego en diferido, fue un fallo en el medio campo de Busquets. Y salió rápido Ribery y casi nos la... Eso es el peligro que tienen ellos sí. Ahora, lo que tenemos pero que además, tener cuidado. Además, una chorrada... Mayúscula, porque va y le da así de tacón a los chorra para pasársela a no sé quién estaba detrás. No haga, que nadie haga el imbécil de esa manera, ahora porque no... Ahora mismo no procede. Porque es bobada. ¿Quién la tiene? Si Busquets. Si vas ganando 3-0, Busquets, pues vale. Busquets, para Xavi, Busquets fuera de nuevo. Fuera de juego. No. No. Ah, levanta, sí, levanta, sí, levanta, sí, levanta. Sí, sí. Fuera de juego de Torres. Joder, tardaba el juez de línea. Es sí, que vamos, tienen que esperar claro. A que... Me vaya, hasta que vaya o hasta que la toque incluso. Ajá. La tiene ahí pues Cavall. Que se apliquen el cuento algunos Cavall que yo me sé. Por Francia. Nah. Es que... A ver si salen un poco. Es que lo de Francia no sé. A ver, hombre, no sé. De tal manera somos tan buenos que es que, fíjate, parece una selección mucho peor de lo que realmente es la francesa, ¿eh? Bueno. No me jodas. No sé, se lo están pensando mucho, macho. No saben por dónde entrarnos, estamos muy implantados en el medio. Ay, mira, Nasri tiene que bajar a recibir, es que no. Bueno, ahí me voy a desabrochar el primer botón del pantalón porque... Hacia los Homer Simpson. Muy bien. Ay, pues nada. ¿Qué coño? Es que me está apretando. Parece que no, pero los kilos... La edad no pasa mal de amigo. al final, por mucho pues que nada. Parezca yo más joven y tal... La sigue teniendo Francia. Es último no es coña, parezco más joven de y lo que no, soy, pero... Sí, pero es eso, que al final vamos cumpliendo años. Yo creo sí, que sí. Deben presionar... Hay que encimar un poco ahí, venga, Iniesta. Ayudad ahí un poco a la presión, venga. Eso es que cojones, estamos diciendo por el muy pocos palabras de malo. Lo que es una narración deportiva. Venga, Norbert, encimar. He visto pocos desmarques de ruptura, efectivamente. Mira cómo sabía lo que iba a decir. Sube Rebeller, pero nada. Ahí la tiene Ramos, que está imperial. Y nada, la despeja mal y para Francia. ¿Ves? Tan pronto hablas tú con Imperial, lo despeja mal y para Francia. Pero da igual, porque se van para atrás. Mala, sí. Es que la cogen y se van para atrás, no se van al portero. No, pero es que no pueden, no pueden subir. Está muy bien plantado España. ¿Sabes qué creo? Que quieren igualarnos en posesión y como ven que en tres cuartos no la pueden tener, pues la tienen atrás. Es... ¿Para qué? Para que luego quede bien la estadística. Perdimos claro. 1-0, pero hey, cuidado. Tuvimos el 40%, tuvimos el 40% de posesión. Eso lo hacía yo en el NHL, que me ponía ahí a pasar como un chorra para poner mayor pases en la estadística, que no valía ni para tomar por culo eso. Sale Koscielny. Koscielny con Ribéry. Ribéry, Clichy la tiene. Muy y bien, corta Arbeloa. Arbeloa. Bien. Bueno, Arbeloa serio también, no está haciendo... Arbeloa, a mí me es está que nunca es un hombre lo están de poniendo nueve. A parir, tampoco está tan mal. Nunca es un hombre de nueve, yo no es un hombre de siete, siempre, o de seis. Por eso te digo, es un tío que, bueno, cumple, está bien atrás, hombre, está bien. Yo no lo he puesto a parir, yo dije que joder, que siempre lo dejaban solo. No, digo por la gente. Que... Es... Por los sectores de la prensa, sobre todo, y los aficionados atléticos que están defendiendo a Juanfran que tiene que jugar. Pero bueno, pues claro. Juanfran yo creo que entraría en un sistema de tres defensas. Sí, de tres defensas me refiero a tres centrales. Es decir, si jugaran Javi Martínez, Ramos, Piqué. Por sí ejemplo. Jugaría. Entonces jugarías con dos laterales largos. Claro. Pero es que así no. Tienes que jugar con... Porque no olvidemos que Juanfran siempre fue extremo, entonces... Exactamente. Ahora sí, juega de lateral en el Atlético, pero... Claro, Benzema está sudando como un cerdo, tío. O está lloviendo. Benzema puede estar... Porque es que no le llega un balón. Y es que tiene que bajar siempre a recibir. Y es que eso es desaprovechar a un jugador de esas condiciones técnicas absurdamente. Pero bueno, ellos sabrán. Mira cómo ya nos dan la bola cuando sale fuera del campo, Saca Arbeloa, saca de banda. Falta no sé para qué, porque total, para jugar luego en su campo. Torres, falta sobre Torres. Ah, no, pues no la pita. Hay que tener ahora especial cuidado en la línea defensiva, que no te... Ninguna gilipollez, porque jodería mucho. Que a 15 minutos te calquen, ¿no, Minuto 75, ya queda menos. Falta. Ahora falta sí. Falta y de Menez. Tarjeta, que ya no juegue. Mírale, pues por el protestar. Que estaba percibido, justamente. Este bueno, ya no juega el próximo partido. No, da igual. No, ni ningún. Y aunque ni ninguno. Lo aperciban tampoco. Ni aunque ninguno. No lo aperciban, perdón. Estaba así. Y bueno, no os confundáis, que estamos en carrusel decadente. No en otras por ahí. No, carrusel decadente. Y muy bien. Y donde aquí. Nos gusta estar. Es un buen lema que no ha salido en ningún sitio. Ningún sitio, eso es. Te vienes. No jugará el siguiente partido, ni falta vaya, que hace. Vaya eslóganes que se marcaron ese, sí. Ese verano. Bueno, pues nada. En ese sorpaso. En tres cuartos de campo ahora para España. Con tranquilidad, con toda la tranquilidad del aquí mundo. Vamos vemos que calentaban tres jugadores de la Roja. Uno pero Navas. Javi Martínez por me la pareció estatura, que era Javi Martínez, sí. Me por ahí la también. Estatura era él. La a ver, Torres. Venga, Fernandito, y fuerza al córner. Koscielny despeja. Vamos a ver. Va a sacar, como no, Xavi Hernández. Bueno, sí, que nos sigue escuchando una persona. Creo que es Micito, sí. Pues saludos para él, un fan de los de verdad, joder. Sí. Que no estáis escuchando ni la tele. Un día ni la tenemos radio. Que intentar hacer un streaming de estos, pero de un podcast normal. Lo que pasa es que a ver si por Skype igual tenemos Iniesta, problemas. Hay que probarlo, sí. ¡Ay, qué pérdida más absurda del balón! No, la sí, tiene puede Francia. Ser. Puede ser. Podemos probarlo este verano, porque recordad que este verano tenemos pensado grabar algún podcast por ahí. De magufería, ¿no? ¿Qué tal sí, lo yo estoy, estoy preparando uno, sí. De estas chorradas. Bueno. España, si todo va bien y España se clasifica, haremos el siguiente partido y si Xavi nos clasificamos... Alonso, bueno, luego lo comentamos. Llega Pedro no le llega el balón y se va por saque línea de fondo. Bueno, ahora podemos puerta. Aprovechar que decía que, en principio, bueno, no lo he hablado con vosotros, pero si sigue España, lógicamente seguiremos haciendo esto. Y si no, igual también. Podemos hacer la final, sí. Aunque España no llegue. Y luego, una vez que acabe la Eurocopa, seguramente hagamos ya volvamos a nuestra programación actividad habitual. Normal. Y haremos un podcast de esto que os gusta también. Como os ponía Rubén hace una temporada en Facebook de... Pues eso, de... De Villaratos, pero en política. O sea, de... ¿De Villaratos política? Sí, en vez de en fútbol. De líneas. De complots y todo esto, pero claro. Un Villarato, pero en no, política. No, política no quiero hablar más porque ya paso, tío. Bueno, un poco lo que estamos preparando es eso, pero bueno, en plan de que sí. Va a ser un poco de risas y tal, ¿no? Reptilianos no, y cosas de esas, ya sabéis, conspiraciones raras, que es lo que me mola. Magufos. No, y el otro del que estoy leyendo el libro ojito, ese, no. Nada. Corta. Bueno, el que me dejas. Pero bueno, sí, va, puede estar todo un poco unido. Es de eso. Entonces ese llegará un especial de esto este verano. Pero bueno, eso todavía queda. Piqué saca largo. Llega Arbeloa, no. No llega Arbeloa. Es Cazorlita, ¿eh? Es Cazorla, efectivamente, era Cazorla. Y pero... entra Giroud, se va al ataque y quita a Envilá. ¡Buf! Pues al ataque. Hombre, evidentemente. No le queda otra, es que... Entra Olivier Giroud. Esto es bueno y esto es malo. Lo bueno es que si se hace un contragolpe como Dios manda, les puedes crucificar, claro. Ahora sí. A todo esto quedan 12 minutos más el descuento. Sí. A mí me molaría ganar por más de 1-0, tío. Es que, sí, hostia, la verdad es que sí. Es que dentro de 10 años, cuando la gente lo vea en la Wikipedia o lo que sea, va a decir, joder, estos cabrones ganaban todo con 1-0. Menuda mierda. Sí, porque en el Mundial fue igual. Sí. Quitando Honduras fue. Sí, que se le metió 2-0. Sí, pero me refiero luego a unos partidos ya a partir de cuartos, no fue 1-0 todo. Sí, diferencia sí. De uno, porque no sé qué partido sí. Fue 2-1. No. No. 1-0 desde octavos todos. Ah, es verdad, el 2-1 fue contra Chile, ¿no? Sí. Bueno, la tiene España. Ahora entra sí, como ojo. Un puñal. Ahora sí. Torres solo ante el portero. Oh. Y falla Torres. Buen pase de Jordi Alba entre líneas. Era fuera de juego. Bueno, no valía. Estaba invalidada la jugada. Hombre, más que fallar, se la ha parado. También vamos a dar mérito al portero. Él aguantó bien. Era ¿no? fuera de juego, sí. Uf. Un poco justo, justo, justo. Pero parece que sí. Parece que sí. Vamos a ver, Norbert, ¿cómo cojones? La norma está que en caso de duda no se pita el fuera de juego, ¿no? Ya, esa es la norma. Sí, esa es la norma. Pues yo no. Eso en directo tú no puedes ver si es fuera de juego o no, claro. Bueno, en este caso igual sí, pero joder, no lo pites. Lo que pasa es que se dice que en caso de duda no se pita para favorecer al delantero sí. Y se pita siempre. En caso de duda. Es como una. Otra norma no escrita, pero sí, es que se pita. Bueno, pues entonces, en caso de duda, entonces que la pita. Cambien, ya está, ya. Que la cambien y punto. En caso de duda se pita, pues yo siempre había oído lo contrario. Ya, se debe no pitar, pero se pita, es el tema. Por eso bueno, decir... la tenemos en tres cuartos. Ahora Xavi sí. Alonso abre banda. Muy bien, banda. Xavi Alonso otra vez, ¿eh? Xavi Alonso, hoy, como digo yo, está mandón. A ver, minuto mágico, ¿eh? Aquí, tres personas. Bien, tres hola, tenemos, tercera hostias. Persona. Un cuidado. Saludo. Ojo fuego ahí, ¿eh? Y puedes escribir, si quieres. Y se llama... Pues no lo sé, tú, todo lo tuyo. Guess. Invitado. Bueno, pues le damos la bienvenida. Pues Guess. Pues nada, nueve minutos. 9 minutos para el final. La tiene Clichy, Ribery. Ribery Benzema la pierde. La tiene Arbeloa y despeja... Ribery de nuevo. Pues hablando de esto del podcasting y tal, me había dicho Miguel Negrillo, hostia, tenéis que invitarme a uno de estos. Cosa que me llama la atención porque siempre pone a parir a la selección española, que no le gusta, que no sé qué, que pasa de estos torneos. Y en cambio ahí me dice que quería participar, que el caso es que por eso por el tema Skype pues es imposible. Tenemos que probar esta semana a ver si se puede hacer. Bueno, sí, a ver, pero yo para mí que va a haber ahí, no sé. Piqué, Busquets, Piqué. Con casco sí. Era Xavi. Piqué... Ahora Ramos, Xavi Alonso, Iniesta en la media punta, Pedro la pierde. Pedro, estás confuso. Pero tampoco están ellos muy lúcidos. Los franceses, ¿no? Sale no los veo Koscielny yo. De la cueva. Koscielny. Para fíjate Ribery, dónde está Benzema, Ribery. Por Dios. Mientras que Benzema esté por ahí, bien. Bien. Koscielny recupera el sitio. Está Clichy, le presiona a Torres, nada, la llega Nasri. Nasri para Rami, Rami para Nasri. Nasri baja mucho a recibir. Sí, debería, se supone, estar más. Bueno, sí, más debería arriba, ser pero... el que da el último pase, pero no. Sí. Ribery ya, para es que... Clichy. Pero Norberto, Clichy si centra, no. Centra, nuestra. Balón sin problemas. Pero es que al para final. Iker Casillas. Fíjate que Benzema también está bajando mucho, lo decías tú antes. Es que si no bajan un poco a recibir, no les llega el balón. No les llega el balón. Ese es el problema de no tener... Claro. Ahora, claro. Igual es el problema de no ser España, punto. Bien, vamos a ver el ataque este. Bueno, el ataque. Venga, Pedro, Alba, Ramos. Xavi, Xavi, venga, Xavi. No, vamos. Nada, venga, ¿qué? Venga, nada, ¿qué cojones? Piqué, quedan 6 minutos, ellos sabrán. Iniesta. Tampoco. Arbeloa, nada, presionado. Bueno, mira, ponen ahora aquí los datos. 56-44. Ellos han hecho 3 kilómetros más que nosotros corriendo, Francia. No, claro, detrás del balón se corre más. Así sudaba el Benzema como un perro. Traidor. Pocos me parecen, de todas maneras, pero bueno. Nasri, nada, la corta Piqué. Bien, Piqué, bien. Me cago en tus muertos, en esa filigrana que has hecho. Así con el taconín. Ha salido bien, pero podría haber salido mal. La toca atrás Busquets, que no sé si lo comenté el otro día, no conocen a Casillas. Que, lo, como dije el otro día, es malo con el pie izquierdo. Mm. Pues con el derecho es malísimo. Cuando vemos que tiene, va a entrar por Cazorla. Juliano, Santi Cazorla por Iniesta. Uf. Explícamelo, Norberto. Yo solo le veo le veo un cambio natural. Por dos razones, porque ve que esto está ganado y ya por darle descanso, o porque físicamente él ya no aguante más y haya que cambiar o haya pedido el cambio, porque en una de estas te empatan, te vas a la prórroga y Iniesta yo creo que es un tío que tiene que jugar, clave, ¿no? Es clave en el, no lo sé. No, es que Cazorla, ojo, que es un buen jugador, lo hablamos el otro día también, pero claro. Pero claro, es que Iniesta es vital, pero bueno. Es que claro, te vas a la prórroga ahora y ¿qué haces? Te has cargado a Iniesta y a Silva, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, que son lo que comentábamos antes, que son, a mi juicio, los dos mejores jugadores de la selección española en esta Eurocopa, es pero que, bueno. Mí, si por cualquier cosa, que no creo que pase, ellos empataran, viendo que no van a poder hacer otra cosa, bien, se van a meter atrás, España, a tope, y van, ellos ya se juegan Xavi los penaltis Hernández, fijo, ¿eh? Sí. Se juegan Torres, ahí a penaltis. Torres, mal pase. Torres, Dios mío. Voy a respirar hondo para aguantar a Torres. Lo que pasa que, bueno, no creo que... Uy, pues va a haber calor, están sudando todos como gochos, ¿eh? Hombre, yo creo que lo de Iniesta es más en previsión... A lo que pueda pasar el siguiente partido, ¿no? Es que el martes... Bueno, venga. Venga, a ver, la tiene Jordi Alba en la banda. Nada, la pierde. Ahora la recupera Francia. Ramí para Koscielny. Koscielny saca en largo. Pase largo, eso es, a la desesperada. El otro hace la... Bueno, y bueno. Nada, intenta ahí... ¿Quién puñeta será ese? Giroud sería. Pues hizo ahí una chorrada de puta una madre. Una pajarada ahí. Sí, una especie de chilena estúpida chorra. Que, bueno. Nada. Pues nada. Saca... Es que Iker... Esto... Iker saca mal. Sacó saca muy mal, alto, botando muy alto. Y le ha ido el balón... Es que no sé qué hizo ahí Giroud. Bueno, fue ahí al... no sé. El otro le metió un poco la cadera ahí, Gerard. Pero bueno. Venga, quedan 4 minutos más el tiempo añadido. De todas maneras, yo creo que un partido como esto no puede llegar al minuto 85 con un 1-0 porque te hacen una desgracia en cualquier no, si, historia. Si ya la pudieron hacer, aquella que despejó. Que despejó y ahora es cierto que en la segunda parte tampoco hemos tenido ocasiones claras. Saca Ramos en largo para Torres. Torres la toca atrás. Tiene Cazorla la pierde, pero la despejan a banda. Es la ley del mínimo esfuerzo tan española, supongo. No, pero los partidos hay que rematarlos. Si un partido lo rematas cuanto antes y te olvidas, en una de estas es lo que digo. Hombre, Francia no está dando ninguna sensación de peligro, como el otro día daba Ucrania, pero que no puedes esperar a, como siempre, a sufrir un poco. Saca Arbeloa para Torres. Torres se va a la esquina, parece que a perder tiempo y la pierde. Pierde el tiempo y el balón. Creo que... Y nos hace perder a nosotros también el tiempo. Joder, macho, en la página definitiva estaban diciendo ya, sentenciando ya claramente que Torres es un paquete y ya no sé qué decir, hostia. Torres... Cada vez es menos defendible. Lo estoy intentando defender, pero... Torres, sí. No lo sé, ¿eh? No sé. No le termino de encontrar la... No sé, macho. Ya no sé qué decir. Ojo. Porque digo, la tiene Benzema en línea de 3/4. Ojo, cuidado, ¿eh? Sube Ribery ante Arbeloa. Presionado. Ay, Dios. Por dos. Por tres. Por tres ahora, sí. Llegó a la ayuda. Cornel a favor de Francia. Uf, peligro. Pues ves tú, pues ahora me empiezo yo a poner nervioso. Tú con la tontería falta 3 minutos, joder. Y esto vas con 3-0 y ya te suda todo, igual. Te suda el paquete de una manera que tú estás ahí ya, pues estarías en calzoncillos ya. Va a sacar... estarías de la comodidad de no tenerte. Solo me he desabrochado el primer... Cuidado. nada, fuera. Se va por línea de fondo, saque de puerta para España, minuto casi 88, quedan dos minutos más el tiempo del alargue, que en tuyo serán tres, ahí hubo de todo. Elongación, yo prefiero de elongación. De prolongación. Tres minutos seguro, elongación. Tres minutos seguro, porque ¿cuántos cambios van? Cuatro. Todos. Lo que pasa es que uno fue doble. Bueno, pero da igual. Sí. A todo esto. Por eso los te decía. Cambios, los bueno. seis cambios, sí. A todo esto, España está ganando a Francia, amigos. Sí. No lo pensemos mucho, a ver si van a... La tiene a Torres, la pelea, como la pelea, contra sí. Irlanda en la pelea, pero... Se la da el portero. Hace estéril cualquier cosa. Despeja de Orís en largo. Falta ahí. Falta sí, pero de falta de Giroud. Ellos. Que parece que salió a pelear solo. Falta de Giroud sobre Ramos. Que no voy a decir que está imperial porque la va a perder. ¿Sacará otra vez en largo Ramos? Sí, por supuesto. Cuando Riccioli le urge a sacar a mi amigo Casillas. Sí, ha sido una llave de judo, ¿eh? Eso es, eso es Usir o Nage. Como decía con lo de Raúl. Y va a sacar Jordi Alba de banda. ¿Qué minuto vamos, Óscar? ¿Cuánto pues queda? Queda ahora mismo un minuto. Un pues minuto seguimos más. Un minuto en el Donbass Arena de Donetsk. No han puesto el tiempo añadido, todavía no sabemos queda, lo que es. Bueno, ya lo saben. Si van a ser tres. Tres, pero apostamos por tres, sí. Sí. Va a sacar Jordi Alba de banda. Le llega a Torres que... Esto ya es un cachondeo con Torres. Hombre. Bueno, ojo, ahora cuidado. La tiene Cazorla. Cazorla la toca atrás. España está claro que se conforma. No, no, pues parece que no. Ahí viene. Cazorla. Golito, golito. Penal. No va a pitar un pita, penal. Pito penal. Increíble. Tiro de penal. Penalti de Reveller sobre Pedrito. Bueno, esto el espacio-tiempo se pliega. No pitan penaltis a favor. Bueno. Pase, yo esto no lo habría Cazorla, pitado. Vaya pase de Cazorla. Yo esto no lo habría pitado. En directo sí parece, pero... Sí, bueno. Le metió la cadera. Digamos una cosa. Este es el típico penalti que sí es penalti, pero que nunca se pita. Claro, este es el típico penalti que te tocan y tú en cuanto ves que te tocan te ayudas para... Va Xavi Alonso a bueno, tirar. Bueno. Venga, Xavi, no me hagas la paraguayada. Si lo mete, sería sí, dos. Vale, ya, que la falló. Buena manera de... No, la metió y luego el árbitro. La mandó repetir y después. Y luego después le hicieron falta. O sea, le hicieron penalti a Fábregas. Va a tirar el penalti. Minuto 90 y medio. Bueno, pues. Penalti si no. para España. Ganamos 1-0 en este momento. Va a tirar Xavi. Gol de Xavi Alonso desde el punto de penalti. Ganamos 2-0. Ahora sí ya podemos decir que España se ha clasificado ya para las semifinales de la Eurocopa 2012. Segundo gol de Xavi Alonso, que tras un partido majestuoso ha engañado a Hugo Lloris desde el punto de penalti y deja sentenciado el pase, insisto, a las semifinales. Un hito histórico para el fútbol español. Por cierto, que se puso nervioso a la hora de tirarlo, ¿eh? Sí, como cualquier otro. Lo ha tirado de una manera extraordinaria. Increíble. Engañando al portero. La roba Cazorla, sale España... Ya da igual lo que pase. Ya con 2-0 sí. Ahora sí, claro. En fin, bueno. Bueno, pues ahora nada. Estaremos esperando el guiñol de mañana. Bueno, bueno, Rubén, pues estamos viviendo cosas que cuando éramos teenagers, como tú te gusta decir, nunca ni las soñamos. En la puta vida. Que aquí, viviríamos este tipo de cosas. Ganando 2-0 a Francia, pero además de panchos, ¿eh? No te creas tú que ha habido... Sí, porque es que tampoco... Con un dominio aplastante. Es que la sensación que ha dado España es que no fuerza. Llegan al medio campo y no tiki-tiki-tiki, no les hace falta forzar más. En fin. Pues sí. Tres semifinales seguidas, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, vamos a ver, vamos a recopilar. O sea, vamos a ver, esto fue hace 4 años, yo tengo 30, es decir, yo llegué a los 29 años sin haber visto a España en una puta semifinal, y en 4 años, 3. Que ya... Hombre, podríamos decir que la de Corea y Japón nos la robaron, pero sí, bueno. Sí, vale, vale, sí, lo que quieras, pero... Pero no, pero se bueno. Llegó, claro, efectivamente. También este penalti que le acaban de pitar a Francia, bueno, es un poco estricto. Sí, pero bueno, no han llegado. Bueno, ya ahora ya no les hacía falta, pero... En fin. Pues descontó 4 a todo esto, ¿eh? Como decía en el juego ese de Golden Storm que tenía yo para la PlayStation, Spain goes to the semifinal. Que fue la única vez que oí yo eso por aquella época. Atención, se va Pedro. Pedro ante Abdul Rami, se le va. Recorta, bicicletea, caracolea. Aguanta ahí. Y nada, y volvemos para atrás porque sí, pero... somos los mejores. ¡Y viva España! Y ole, la tiene ahí. La tenemos. Venga, Busquets, sube, Torres tira. No, espera, que tiene que caracolea en el área. Y ya está. Y no y sé qué decir. Madre mía. Ya no digo más porque es que lo de Torres. Lo bueno, de hombre, Torres ahí, clama al cielo. Ahí, ¿qué querías que hiciera? Estaba contra el Rebellé. Y Pedrito, bueno. No. Pedrito ha recuperado el nivel. Como lo comentábamos en el podcast que hicimos precampeonato. Pedro ha recuperado el nivel, ¿eh? Ha recuperado el nivel de hace unos años. Cuando el árbitro Riccioli decreta el final, ahora sí, ya estamos en semifinales oficialmente. Míralo, sin darse un pijo de importancia, ¿eh? Ahí y lo tienes. Y nada, pues es eso. Estamos en semifinales otra vez. Segunda semifinal consecutiva de la Eurocopa para España, más la del Mundial. 2 finales seguidas. Repetimos. Pero no ves, yo me cago en que hace 4 años se celebró como si se hubiera ganado no sé qué. No sé si os acordáis. Sí. También costó sudor y lágrimas. Y lo que venimos diciendo. Y ahora, bueno, pues ahora. Pues ahora, después de esta victoria 2-0, recopilamos. Victoria 2-0 de vamos España. Vamos a hacer un repaso. Me levanto, 2-0, chicos. 2-0, 2 goles de Xabi Alonso, que hoy cumplía, recordemos, 100 partidos, como internacional. Pues eso, nos clasificamos para las semifinales de la Eurocopa. Nos enfrentaremos el martes a las... A la misma hora será, ¿no? ¿No? Perdón, el martes no. El miércoles. A las 20:45 horas, sí, 9:15 de la noche, a Portugal. Bueno, pues vamos por partes. Bueno, el partido lo hemos estado analizando un poco más que decir, de dominio, yo creo, absoluto de la selección española. Han tenido muy pocas ocasiones los franceses. Algunas han tenido pocas. Pero muy pocas, y en la segunda parte, en la primera prácticamente tenemos ninguna. Tenemos un comentario de Micito. Y ahora vamos con los comentarios también. Yo creo que después de lo visto, yo mi opinión es que le daría el MVP a Xabi Alonso. No sé qué opináis vosotros. Yo sí. Sí. Sí. El MVP. Metió el gol y sí. No sé, tío. Yo hace cuatro años estaba brincando de alegría en mi casa, macho. Estaba solo, me acuerdo que vi el partido solo, que estaba allí en Peñafiel. Hace 4 años fue contra Italia. Claro, contra Italia. Y yo estaba brincando, que no me lo creía. Ahora, a ver. Pues sí, bueno, Xabi Alonso, buen partido y bueno, 2 goles encima. El penalti además lo ha tirado con una serenidad extraordinaria y muy bien. Esto, muy buen partido de Xabi Alonso, sí. Lo siento por Zinedine Zidane, que hoy cumplía 40 años y no lo ha podido celebrar. Bueno, ya ganó un Mundial en su momento, que también está bien. Y una Eurocopa. Efectivamente. Antes de analizar al próximo... Champions ahí, sí. Marcando al Bayern. Antes de analizar al próximo rival, la porra hoy no se la ha llevado nadie. No, estuve ¿vale? cerca. Xabi Alonso me Johnny mató. Puso 2-1, acertó los goles de España, pero... Y yo como el traidor afrancesado puse que ganaba España. Sí, Francia, y aquí Ruboslav ponía que ganaba 0-1 España. Entonces, bueno, ¿qué nos comenta...? No, en semis ganando a Francia. ¿Quién te lo iba a contar hace 10 años? Pues nadie. Efectivamente, sí. Lo hice... Bueno, y ahora ya, una vez que ya hemos superado este bache, Portugal, llega el Portugal de Cristiano Ronaldo, el Portugal de Coentrao, que está haciendo muy buen campeonato. No, pero Coentrao no es que haga un buen campeonato, es que a Coentrao se le tienen muchos prejuicios en España. No, pero bueno, aparte de eso, está haciendo buen campeonato. Tú puedes sí, ser un buen jugador y no salirte las cosas. Entonces, bueno, el equipo de Rubén siempre ha tenido simpatía por Portugal. ¿Cómo lo veis ese partido del miércoles? Es uno de los posibles campeones, ¿eh? Bueno, de hecho, cualquiera de los 4 que llegue a la semifinal ya lo habrá demostrado, pero Portugal, de verdad, siempre lo he dicho, está subestimada. Podría llegar a ser la campeona, cuidado. Yo le he visto una mejoría Importante, yo también. Lo que pasa es que depende, sigue dependiendo mucho de CR7. Sí, porque Nani se puede esperar más de él, ¿eh? Yo a Nani jugó bien, quizás fue el partido contra Holanda, le vi bastante buen juego, pero... Mira, una bandera de Marruecos entre unas cuantas españolas, eso dice mucho. Pero eso, Nani, de Nani espero mucho más y deseo que no despierte el miércoles. Entonces, y bueno, viendo cómo juega Portugal, luego no sé si cambiará su forma de jugar. Supongo que contra sí. España. Pero antes que esa pregunta de si cambiará Portugal o no, que posiblemente cambie, ¿crees que Del Bosque volverá a salir con este mismo once frente a Portugal? Intuyo que con el sí. Once que ha sacado hoy. Quizá, no sé, puede haber un cambio, quizás, no sé si Cés, por un 9. Por un 9. Que será Torres. Un Llorente. Pues Torres. No sé, un Llorente, hostias. No, va no a Llorente lo digo más que nada porque como fue... Llorente de entrada no te lo pone. Como jugó bien no, en el sería, Mundial. Sería, vamos, bueno, igual por callar bocas lo pone porque como está haciendo no, cada hombre. Una cosa... No, me refiero porque al final ninguna de las quinielas daba este 11, que es el que está jugando, y ninguna de quiniela ponía... Que Llorente, por ejemplo, no fuera a jugar ningún minuto y no va a jugar y cosas así. Tengo que decir que igual por dar en la cabeza a algunos lo ponen. Yo no lo veo. De ¿eh? Hoy, el 11 de hoy no me extrañó nada. La bueno, verdad. Si gana Portugal, si nos gana Portugal, si al final gana la Eurocopa, no me importará tanto. Me jodería que llegara a la final y que encima luego le ganara a Alemania. O sería... Italia o Inglaterra. Va a llegar a Alemania, déjate de historias que va a llegar a Alemania. Sería una putada, tío. Además, se representaría un poco lo que está ahora pasando en Europa. De todas maneras, bueno, queda mañana Norbert, que sería mañana es Italia contra, habíamos dicho, contra Inglaterra. Contra Inglaterra. La semifinal es la nuestra, Portugal-España, España-Portugal. Y luego la otra semifinal, a priori, será Alemania contra Italia, según tú. Digamos, yo digo Italia. Yo creo que sí. Italia, vamos a apostar por Italia. En el caso de que España perdiera y pasara a Portugal. Como creemos que va a pasar a Alemania, ¿tú crees que Portugal le puede hacer frente, o Rubén también, le puede hacer frente a Alemania, según yo esta Alemania? Yo es que no digo Portugal. Yo no digo... No, digo en el caso de que pasara, que dice Rubén, que si no, Portugal no, no, pasa... No, te digo, no, no, y aunque sí. Pase Portugal, yo no te digo Portugal. Yo te digo Cristiano Ronaldo le puede hacer frente. Ah, Cristiano solo. Ronaldo. Es que es un jugador tan... Es que es como Messi. Con que tenga ahí dos cositas, ya... Te la puede montar, porque son jugadores ahora mismo diferenciales en el mundo del fútbol. Entonces, es lo que sea, ¿sabes? Cristiano, por sí solo, te puede ganar el partido. Entonces... Si Demea pasa a Inglaterra, porque yo apuesto por Italia, vamos. Pero si Demea pasa a Inglaterra, entonces sí que ya Alemania va para la final, porque vamos... Yo es que... O a lo mejor lo tengo muy subestimada yo Inglaterra, pero es que nunca me pareció que haya tenido buena selección, jamás. No, hombre, yo a Alemania sí, le doy como clara favorita, más que nada por cómo jugó contra Grecia, más que nada. Y jugó con varios de los teóricos suplentes, porque jugó Klose, jugó Royce, jugó Surle, y entonces... Y es eso, que llegó con jugadores descansados. Después está Toni Kroos, que apenas cuenta para... Para... Mira, otro tuit que dice: ¿habéis visto al que llevaba la bandera de Marruecos? Qué crack el tío. Joachim Löw, como digo, Toni Kroos, que apenas ha contado para Joachim Löw y ha sido un hombre muy importante en la temporada del Bayern de Múnich. Entonces yo creo que Alemania sí, es clara favorita para llegar a la final, sin importar a priori el rival con el que se enfrente. Bueno, en fin. Y eso, en principio yo creo que ya con esto podemos ir sí. Despidiendo. Plegamos. Hasta el miércoles. Pues eso, recordamos que el miércoles, si todo va como tiene que ir, a las 8:30, 8:15, depende, bueno, os lo avisaremos. Bueno, a ver, porque yo tengo la carretera disculpa, cortada. Disculpa, yo es que, bueno, como tengo que hacer la 8:30. 8:30, a ver si llego. Bueno, vosotros vais si empezando. Si no empezamos sí, sí. Nosotros con la previa... por lo menos intentaremos empezar un cuarto de hora antes con la previa y os recordamos que a todos, a las dos personas que nos estáis escuchando y a los que luego se lo bajen, que sí que podéis ir poniendo la porra, porque bueno, está guay jugar entre nosotros, pero bueno, hoy solo ha podido participar Johnny de los oyentes, o sea que esta vez sí. O ponerla en los comentarios. En los comentarios o donde os dé la gana podéis poner la porra para el Portugal-España. Así jugamos entre todos, que está más interesante. O un tweet. Sí, donde quieran, por eso te digo, donde prefiráis, en Decadencia Pop, en Facebook, la cuenta de Facebook, en las nuestras particulares, donde queráis. Y nada más, que estamos en semifinales, ¿quién os lo iba a decir? Bueno, pero hemos dejado a Francia en la cuneta. Esta vez no me ha molado tanto como la otra vez te juro que bueno. Bueno, pues que al final uno se acostumbra, gana, esto es como lo de Nadal, que gana Siete Roland Garros y al final como... Bueno, lo ha ganado, ¿y qué? Perdió Nadal contra Djokovic, ¿cómo? ¿Cómo osa ese cabrón? ganar ese serbio, traidor. Sí. O sea que... Empieza el lunes a todo esto Wimbledon. Bueno, pues nada, mi Cicio que dice que el próximo día no trabaja, así que procurará poner la porra y escucharnos desde el principio. Pues muy bien. Pues bueno, pues vamos dejándolo porque ya es dos horas y pico que llevamos ya de Pues nada más. Pues nos escuchamos el miércoles en Carrusel Decadente. Aquí estos tres, nosotros tres. Estos tres locos. Y si algún amigo... Locos con K. Con K, eso es. Amigos, si algún amigo, como digo, si algún amigo se quiere unir, estilo Francisco Javier Mensuro Mansilla, Ceferino Pérez Martínez, Indalecio Valle, pues si están por aquí y se quieren unir, pues... Que se unan. Serán bien recibidos o que callen para siempre. O que callen para siempre, eso es. Pues nada más, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo a todos. Un saludo para todos. Chao. Chao.